Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. La primera hora del programa de hoy estará dedicada a la música celta en la Argentina. Previo al gran festival del sábado 2 de noviembre, en el Auditorio de Belgrano, una de las casas que tiene la movida en nuestro país, nos va a visitar Guillermo Pardini, uno de los grandes responsables de la música celta made in Argentina. En el mini recital de las 3:30 de la mañana, Papo y aquella producción que acaba de cumplir 10 años, Buscando un amor. Mirá qué nombres se cruzan en las historias de un día como hoy. Vamos a recordar a Ángel Vargas, a José Colangelo, a José González Castillo y a José Larralde. Con Daniela Katz y Eduardo Graham, una de las protagonistas y el director de Golpes a mi puerta, aquella obra que escribió en el exilio Juan Carlos Gené, hablamos sobre el rol de la Iglesia durante la última dictadura, la que peleó, la que colaboró, la que cerró las puertas de los templos, la que entregó su vida. Y a lo largo de toda la semana vamos a brindar adelantos de esta charla que será el eje del próximo capítulo de Funes el Memorioso. Madrugada de rock nacional con muchísimo material recién salido del horno. H, Diego Saboretti y Los Indescriptibles, Bárbara Gilles, Silvia Aramayo, Darío Halfin, Chau Coco, Ignacio Subeldía, la Orquesta Cínica, Abogado y Los Venticalores, Lies of Fair y Impulse Mode. Mucho material recién salido del horno de este rock nacional modelo 2013. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando ya pasaron 9 minutos del nuevo día, la temperatura para capital y alrededores rosa los 15 grados, 14.7. La humedad del 74% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una mínima de 9, una máxima de 23. No hay paraguas en el horizonte, según el extendido, pero hay baja probabilidad durante todo el día miércoles y durante la tarde-noche del viernes. El miércoles, una mínima de 14, una máxima de 23. El jueves, comienza a descender la temperatura, una mínima de 7 y una máxima de 18. Y el viernes, 10 y 19 grados. Te recuerdo las vías de comunicación, 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. También nos podés escuchar a través de internet en www.radiom750.com.ar. Te dejo nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radiom750.com.ar. Y comenzamos como siempre vendiéndote el final, adelanto del mini recital de las 3:30 de la mañana. Buscando un amor, producción de Papo, que acaba de cumplir 10 años. Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. Cielo caiga con una obsesión, seguiré buscando, buscando un amor. Papo, y una producción que acaba de cumplir 10 años, Buscando un amor. Escuchabas el tema que bautizó aquella placa del año 2003. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Te contaba en la apertura del programa de hoy que tuvimos una extensa y riquísima charla con Daniela Katz y con Eduardo Graham. Ella, una de las protagonistas, él, el director de Golpes a mi puerta, el texto de Juan Carlos Gené, que sube a escena todos los viernes a las 20:30 en Andamio 90. Se trata de una obra que, como lo hicimos en algún momento con Las putas de San Julián, y como lo hicimos también con Roberto Art, da como para jugar todo el tiempo entre la realidad y la ficción. Y en este caso, la obra de Jené abre las puertas de ese mundo tan particular que fue la Iglesia Católica frente a la dictadura militar. Pero lo hace a través de dos monjas que bien pueden ser en tu imaginación, Léonie Duquette y Alice Domont, aquellas dos monjas francesas que fueron entregadas por Astiz en aquella noche de la Iglesia de la Santa Cruz y que después aparecieron en la ESMA y que finalmente murieron en los vuelos de la muerte. Pueden ser ellas, ellas pueden ser también parte de la metáfora de la Iglesia de la Opción por los Pobres, de aquella que salió a gritar, a pelear, a refugiar. Y nos vamos a enganchar de su relato, que tiene que ver con el propio Jené, que tiene que ver con la experiencia que ha dejado esta obra desde que se estrenó, para poder hablar de cada uno de aquellos que pelearon desde su lugar entre 1976 y 1983, por una iglesia que entregó, entre laicos y religiosos, a más de 200 personas, entre asesinados y desaparecidos, y que perdió, casi como único dato de la Iglesia en el planeta, de la Iglesia Católica en el planeta, ante situaciones de dictadura militar, dos obispos, Angelelli y Ponce de León, La Rioja y San Nicolás. Bueno, vamos a desgranar a lo largo de toda la semana el crudo de este diálogo, que sirve, insisto, como una gran invitación para ir el viernes a ver Golpes a mi Puerta en Andamio 90 a partir de las 20:30. Juan Carlos Jené es uno de los primeros ejes de la charla, porque cómo él construyó esta historia es fundamental para después poder entenderla. Habla Eduardo Graham, habla Daniela Katz, el director y una de las actrices protagonistas de Golpes a mi Puerta. Juan Carlos Jené tiene una madre católica, con un catolicismo auténtico, él recuerda con afecto su infancia, y un padre socialista. Como muchas familias de Buenos Aires del año 20, 30, 40, ¿no? Y él tiene recuerdos de una religiosidad auténtica de su madre del colegio, cosa que después abandona a partir de los 15 años en adelante. Sin embargo, él, esto sabe mucho Daniela también porque se formó mucho con Juan y compartió escenarios, cuando él empieza el teatro como vocación a los 19 años, encuentra un sentido del misterio parecido al que vivía en los sacramentos de su infancia, en la misa, ¿no? Ese sentido del misterio que encuentra en el teatro lo hizo seguir constantemente indagando eso en su actividad teatral, como actor, como autor, director, docente de actores. Y en medio de esto, cuando él tendría, no sé hacer la cuenta, en el 70, en el 68 él tendría 40 años, con ya una vida teatral conocida, todos, a lo mejor la gente mayor recuerda por televisión, aunque sea Cosa Juzgada, y otras obras, los que frecuentan el teatro lo conocen además como actor, como autor. Él lee en los diarios que existe, se estaba dando en Roma el Concilio Vaticano II, que es un encuentro que se dio 7 veces en la historia de la Iglesia, de todos los obispos del mundo reunidos, ¿no? Hay reuniones zonales de obispos, pero de todos los obispos con el Papa reunidos ha habido 7 en la historia de los 20 siglos, ¿no? De modo que él lee por el diario la crónica que escribe, no me acuerdo quién, a mí me dijo quién era el periodista que sacaba la crónica semanal. El Concilio Vaticano II duró en 2 etapas más de 3 años, y él se entusiasma por las noticias que escucha, de ver una iglesia que está preocupada de haber perdido el rumbo de su vinculación con el mundo, de haberse quedado con un lenguaje antiguo, de no tener el ayornamiento necesario para ser entendido por el hombre de hoy, de haber confundido formas históricas con empuje originario del Evangelio. Y entonces él lo que escucha de la crónica del concilio resulta muy interesante, al punto que termina intentando conocer

en fin, los que nos damos cuenta que eso es importante, pero qué es lo que está en el fondo histórico de la génesis de esta obra, ¿no? Ahí estabas escuchando a Eduardo Graham y a Daniela Katz. Un par de datos sobre Eduardo, que es el director de Golpes a mi Puerta, el texto de Juan Carlos Gené, que sube a escena todos los viernes en Andamio 90, es que él es sacerdote y además fue alumno de Juan Carlos Gené. Daniela también. Y este no deja de ser una suerte de homenaje a ese gran maestro de actores y directores. Pero, bueno, ya escuchaste. De alguna manera la obra nace con todo lo que deja el Concilio Vaticano II, la encíclica Popularium Progressium, Pablo VI, y aquella iglesia de finales de los 60, principios de los 70. Aquella iglesia en sintonía con un montón de cosas que pasaban en el planeta: Mayo francés, Revolución cubana, independencia de países africanos, esa evolución que se daba en América Latina, curas del tercer mundo, curas obreros, opción por los pobres. Y el texto arranca en el año 71, pero se completa en el exilio venezolano. O sea, que nace con la pelea y termina con la muerte. Interesantísimo el diálogo que vamos a desgranar a lo largo de toda esta semana para terminar como eje del próximo capítulo del sábado a la noche a las 23 de Funes el Memorioso. Todas las iglesias que encerró la iglesia durante la última dictadura. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Y como te lo había prometido, tendremos muchísima música celta. Ya está Guillermo Pardini en AM750 y vamos a hablar muchísimo con él sobre este festival que se viene en el Auditorio de Belgrano el próximo 2 de noviembre. Música celta en Prohibido Amanecer, en la noche más larga del dial. And they all did agree that the man who ran looked a lot like me. Well, the judge said, "Son, what's your alibi? If you're somewhere else, well, you don't have to die." And I spoke not a word, though it meant my life. I'd been in the arms of my best friend's wife. She walks these hills in a long black veil. She visits my when the night winds wail. Nobody knows, Lord, nobody sees, nobody knows but me. Will the sky and eternity nears, and she stands in the crowd and sheds not a tear. But sometimes at night, where the cold wind moans in a long black veil, she cries all over my bones. She walks these hills in a long black veil. Señor Guillermo Pardini, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. Por favor. Muchas gracias. Perdón por la demora, pero estaba trabajando. No, por favor, por favor. ¿Cuándo nació esta historia? En lo personal, por supuesto, porque estamos hablando de una historia en sí milenaria. 18 años. Claro. No, pucha. 18 años. Yo en esa época estaba trabajando en Radio El Mundo. Uh-huh. Y una compañera de trabajo, la locutora del programa que yo producía, estaba armando el primer festival de música celta en el Teatro del Globo. ¿Primer festival de música celta hace 18 años? Sí. Sí. Y yo le dije, si necesitas una mano, te doy una mano. Digo, si estaba re el pedo, soltero, me da lo mismo participar en un festival celta, en una kermés. Vamos a ver de qué se trata. Vamos. Muy bien. Y bueno, fue un flash. Mira. Fue un flash y después hubo un viaje que también fue muy movilizador. Conocí mis parientes en España. Fue como una conjunción de cosas que terminó siendo transformarme en uno de los, modestamente, sí, que sí, sí, movilizadores, sí, de la movida celta o de el tema celta en Argentina. ¿Y por qué digo movilizadores? Porque en realidad había una movida subterránea. Lo que hicimos nosotros es hacerla visible. Claro que sí. Y trabajar intensivamente con la publicidad, con mejorar las condiciones de los shows, con explicar a los músicos que estar arriba de un escenario era una fiesta, no era terminar de arreglar el auto y entrar con las manos engrasadas y tocar como con la remera manchada. Digamos, era como, no sé, como ves, que cuando van a misa los americanos se ponen sus mejores galas, ¿viste? No es lo mismo, o sea, vestite bien, ponete, no, pero los granjeros, está bien, mentir un poquito, la gente no necesita que seas un granjero. Claro, podés ponerte una camisa tipo escocesa, sí, limpia, bien, más o menos nueva. Uh-huh. Digo, y nadie te va a recriminar, hereje, te va a decir. En ese momento, en parte ya lo planteaste, ¿qué era la movida celta made in Argentina? Uno en su cabeza la tiene dividida en dos, desde escuchar un tema o desde saber muy poco, que puede ser la escocesa y la gallega. Una por ahí repleta de esos duendes que tienen que ver con lo medieval de Escocia, y la gallega a mí siempre me sonó a festividad, me sonó a una cosa más. Y es como más cercana la gallega, sí, y claro, la asturiana. Y la asturiana. Porque, digamos, la inmigración gallega fue, de hecho, Buenos Aires es la quinta provincia. Sí. Es muy fuerte, los tenemos, nos rodean los gallegos. Sí, totalmente. Quien no conoce un gallego es hijo de un gallego. O de un tano, digamos, sí, pero claro, hablando de los celtas, de un gallego. Uh-huh. Yo soy una mezcla de gallego y tano. Sí, sí. O sea, mi apellido es italiano, pero mis bisabuelos son los que vinieron de Italia. En cambio, mi abuela, la que cantaba las canciones mientras lavaba la ropa en el piletón en el patio y me preparaba la merienda con pan quemado, manteca y dulce, era gallega. Entonces cantaba las canciones y eso quedó dando vuelta en la cabeza. Sí. Y de golpe cuando te lo encontrás en otro formato decís, pero yo eso lo conozco, escuché, claro. Que es lo que pasa muchas veces también cuando escuchás un tema tradicional gallego y después lo escuchás por un irlandés y decís, pero yo este tema lo conozco. Hay algo, por claro, están unidos, están conectados, cada uno se atribuye la autoría, nadie sabe bien de dónde sale por lo general la música tradicional. No, sí es irlandés, un tema de irlandés, y después lo escuchás y lo atribuye en una época anterior escocesa y claro, es muy difícil de desenmarañar porque es una cultura popular. Sí. Y los celtas, si hay algo que hacían bien, era no escribir la historia, la hacían. Hay muy poco registro documentado de lo que hacían los tipos. Uh-huh. Más allá de ser un pueblo guerrero, nómade mayormente, llegaron a dominar toda Europa. Claro. O sea, los romanos no podían con ellos. Claro. Ahí están las respuestas del porqué, de cómo viaja su cultura. Exactamente. Los tipos tenían una resistencia y tenían, y era muy claro, la mujer tenía un rol muy importante en la familia. El tipo peleaba, pero la mujer estaba en el hogar, y si tenía que pelear al lado del tipo, peleaba al lado del tipo y sacaba la espada y a la mierda. Uh-huh. Te cortaba la cabeza, sí, sí, te cortaba tres carajos. Sí. ¿Pero qué era esto hace 18 años? Y esto era un grupo de jóvenes y algunos no tan jóvenes. Que en algunos centros comunitarios mantenían la cultura, la tradición. Digo, tenés, qué sé yo, miles de centros españoles, sí, sí, como Vedra, los Asturianos, el Centro Galicia, el Centro Gallego, un montón, que ahora obviamente no me acuerdo de todos. Y también tenías en algunos lugares, en la provincia de Buenos Aires, los irlandeses, la comunidad irlandesa, mucho más reducida, uh-huh, pero presente. En zona norte, los escoceses, Colegio San Andrés, que, como corresponde a los celtas, cuando no estaban en guerra con un enemigo, se peleaban entre ellos. Claro. San Andrés se peleó y se dividió en dos partes, en distintos momentos. Uno es Zappa, que va a estar en el próximo festival, después te voy a hacer escuchar algo, que es la South American Pipe and Association, que es de Loma de Zamora. Y también de San Andrés se desprende Highland Thistle Pipe Band, que es de zona norte también. Uh-huh. Y que te digo que ya desconocen los motivos por los cuales se pelearon. Como suele pasar, claro. Sí, sí, sí. En realidad después organizan los gathering, que son los encuentros de bandas escocesas que vienen de toda Latinoamérica. Y están todos juntos laburando codo a codo. Lo hicieron hace poquito en zona norte. Y después tenían los que venían de esas instituciones y querían un proyecto folk, uh-huh, y estaban los tipos que venían de otro palo y que empezaron a maravillarse con lo que era la música celta. Un grupo que representa bien esto que te digo es The Shepherds, que es la banda que hacía folk irlandés más importante, fundacional te diría, de la Argentina, de la cual ninguno de los integrantes era irlandés. Solo uno tenía sangre, Inés Mauso, tenía sangre española, y venían de otro palo, uno del punk rock, sí, sí, claro. O sea, era una mezcla, sí, extrañísima, pero que se juntaban y escuchaban los discos en vinilo. Claro. O sea, el nombre, por ejemplo, viene de un disco de Enya, creo que es el segundo, Shepherd's Moon. Uh-huh. Y entonces los tipos se sentan, porque ahora no es como que googleás y pones no, partitura. No, había que escuchar el disco. Claro. De hecho, muchos músicos no sabían leer. Sabían interpretar, pero no sabían leer. ¿Cómo claro. aprendían? Como aprendían todos los rockeros. Ponían el disco y dale, uh-huh, taca, taca, taca, taca, y hasta sacar ese sonido, sí, sí, que les gustaba. Hace 18 años estamos casi en la frontera, en la muerte del vinilo, y obviamente la web no estaba desarrollada como ahora, y la única info la tenías en el arte de tapa, dos o tres líneas, algún libro, alguna cosa que circulaba por ahí, alguno que viajaba y le encargabas algo, sí, sí, sí, ir a las ferias de usado, Parque Avellaneda, Parque Centenario, a ver si pintaba un disco, y así se van encontrando pequeños hallazgos, ¿no? Qué bárbaro. Tiene toda la similitud de los bluseros británicos que escuchaban a finales de los 50, claro, por onda corta, los bluseros norteamericanos, y no entendían qué pasaba. Tiene toda la similitud de los rockeros argentinos. Sí, con el blues también, claro, pasó acá. Los pibes ponían, claro, conseguían un disco, lo ponían. Sí, sí, sí, ¿y sí, qué sí, era lo que te gustaba? Y qué sé yo, ¿te gustó la música? Claro, y claro, no sabés, qué sé yo. No tiene mucha explicación. Iban pasando info entre ellos, mirá. Claro, claro, claro. Y entonces hacían como encuentros y los recitales a lo mejor eran para 10 personas, en condiciones inhóspitas, nadie se enteraba. Bueno, todo lo que hicimos nosotros fue emprolijarlo, prestarles atención y darles el espaldarazo, empujarlos a que se animaran a hacerlo. Sí, sí. Aconsejándolos, poniéndolos en un escenario de un teatro, uh-huh, y hasta te diría obsesivamente, es en mi caso, persiguiéndolos, porque había que explicarles que no podías tocar un tema de 3 minutos y estar explicándolo 10. Claro. Porque la gente perdía el ritmo, sí, del recital. Claro, está muy bien. No era un recital de explicación, sino claro, entonces explicar todo, la vestimenta, cómo hacer el show, y con resistencia, obviamente, porque era lo que venían haciendo para un grupo de amigos. Claro. Hacerles entender, no, mira, esto ya excede un grupo de amigos, va a venir gente que no conoces, va a venir gente, vos lo tenés que cautivar. Bueno, también incentivarlos a grabar discos, obligarlos a grabar discos, porque el vicio del músico es grabar el disco perfecto en estudio. Claro, y sigue haciendo borradores hasta que... Y no existe, claro, no existe el disco perfecto porque no hay forma de hacerlo. No hay forma, claro. Siempre te vas mejorando, sí, supuestamente, y entonces no es que, como graban los grandes artistas que están una semana en el estudio y sale el disco. Uh-huh. No, acá es, lo grabamos un poquito y en 6 meses terminaron de grabar 5 temas y están viendo de mezclarlo. No, pero ya esto, o se iba algún integrante y el disco, no, digo, chicos, disco en vivo, vamos. Y los obligaba, y de hecho, por ejemplo, con The Shepherds, los chicos tenían un primer disco original grabado en un pub de Retiro, y cuando 2 miembros que habían pasado por la formación se fueron a vivir a Irlanda, decidieron uh-huh. juntarse para hacer una despedida. Sí. Iban a tocar en un barcito, qué sé yo, y no, chicos, estamos hablando de la historia de la música claro. celta, vamos a dignificar el tema. No, bueno, yo no se los produzco. Fuimos al Belma Café, armamos 3 fechas, hablé con los operadores, grabamos el material y finalmente salió el disco. Claro. Si sí, no, sí, sí. olvídate de tener un registro de esa noche inolvidable en la cual los Shepherds se juntaron y no volvieron a juntarse porque, por lo menos por lo pronto, hay 2 que viven en Irlanda. Claro. Qué bárbaro. Bueno, así nació la cosa hace 18 años. Por supuesto, vamos a seguir hablando con Guillermo sobre, bueno, cómo llegamos a esta música celta modelo 2013, cómo ha crecido en estas casi 2 décadas y qué va a pasar el próximo sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano. Y para los que piensan que en el resto del mundo esto es un pequeño nicho, lo que escuchábamos recién es uno de los grupos más importantes, te diría por el lado irlandés, casi fundacional, que es The Chieftain, con la voz de Mick Jagger. Claro. Los Chieftain han colaborado con todos los músicos que te puedas imaginar, con todos, rockeros, no rockeros, tocaron con todos, han tocado en China, grabado discos en China, en Cuba, donde sea, en distintos formatos, de todo. Y en un momento dijeron, bueno, vamos a llamar a nuestros amigos rockeros a este... De hecho, fíjate, si podés, en ese mismo disco hay un tema que canta Sting. Creo que es el primero, que a canta ver. En gaélico, inclusive. Mirá, qué bárbaro. Sting, en el de Chieftain, el primer disco que escuchamos. A ver, en el primer disco... Track 1. Que le cambié las cosas. Bueno, está bien. Pero es llamativo porque escuchás la voz del tipo cantando algo que no conoces, en un idioma que no conoces. Sí. Bueno, así fue la grabación. Y cuando vino una vez Paddy Moloney, yo le pregunté por el tema. Grabaron los Rolling Stones. Sí. El que escuchábamos era Mick Jagger, que participa en un tema y después grabaron los Rolling. Y me dice que estuvieron esperando como todo un día los Rolling, qué sé yo. Llegaron los Rolling. Estuvieron todo el fin de semana despiertos, grabando, y después se fueron, se subieron al auto, y se fueron, y los viejos estaban, que no podían más, ¿viste? Los tipos no paraban. O sea. A ver, ¿de qué estamos hablando para terminar de redondear este concepto que estás tirando? Es como decir, a ver, divididos, haciendo Atahualpa, decir, a ver, claro, los Rolling miran para atrás ser. Y dicen, esa es nuestra música puede británica ser. Folclórica, nos representa, es nuestra, de alguna manera tiene que ver con nosotros. Sí. He Divididos haciendo Guarunqueando en la Puna. Divididos, en el disco Gol de Mujer, tiene una gaita con la participación de Nes Mouso, que era la hermana de, haciendo la gaita gallega, que se fue a vivir a España ahora, y ahí estaba. A ver lo que prometíamos. Shema Israel ma sona shene voras fen akuig gen ma irma Shema fiery blade engaged to lead, he'd break the bravest in the field. Shame on my Elamah. spirit and with mind aflame, so I wish him strength and length of days. Shame on him, my Ilama, shame on his Ilama, soon the shame they put us in. Bueno, ahí escuchábamos a Steen entonces, como decíamos, con los Chieftains. A la usanza de Divididos mirando a Atahualpa, ¿no? Sí, sí. Este disco lleva el nombre de Long Black Veil, el largo velo negro, y está basado en una leyenda. Era el tema que cantaba Mick Jagger, clave de una dama con un largo velo negro que supuestamente, creo que antes de desposarse le matan al marido, una historia así. Bueno, por ahí estaba lo que yo decía de la cosa británica, ¿no? Que pinta esos paisajes repletos de duendes y de historias. Bueno, básicamente la música celta son historias de combates, claro, de amigos que se fueron y que le héroes. Piden, claro, épicas. Fantásticas, con fantásticas. Hadas, con sirenas, con cosas así, y de borrachos. Claro. De hecho, hay muchas canciones de borrachos. Y de hecho, un chiste que hago siempre, que en realidad es la explicación que te dan, es la gaita irlandesa. Uno está acostumbrado al gaitero que sopla un cañito, llena una bolsa, sí, esa bolsa, una vez llena, con la presión del brazo, sale el sonido. Uh-huh. Por atrás, que tiene esos como dos, tres palos, sí, largos, sale el sonido, digamos, de base. Tipo, uh-huh. Y por adelante tiene el puntero, que sería como la flauta, sí, que es lo que saca realmente el sonido. Exactamente. Los irlandeses, la gaita ya es complicada de una. Sí, claro. Se toca prácticamente sentado. Tiene fuelle, pero no tenés por dónde soplarlo. Uh-huh. Entonces vos con el fuelle en un brazo llenás la bolsa que está en el otro y con las manos vas tocando como si fuera una especie de clarinete. Sí, sí. Una cosa así, claro, medio, es una, sí, mezcla. Sí. Y las malas lenguas dicen que los irlandeses inventaron esa gaita para poder seguir chupando mientras tocaban. Porque claro, el tipo que sopla no puede, ¿viste? Y le podemos jugar unos boletos a ese y, ¿no? ¿Viste? No sé si era absolutamente la verdad, pero que lo han aprovechado. Le podemos jugar unos boletos tranquilamente. ¿Cuántos auditorios Belgrano lleva esto? Y son muchísimos, muchísimos. Creo que, mira, si alguno tiene ganas, yo ya no. Se meten en www.festivalcelta.com.ar y ahí ven toda la historia de los espectáculos que hemos producido. Desde el 2000 estamos en el Auditorio de Belgrano, que es una sala para 1.200 personas. Ah, es una sala espectacular. Hemos estado en el Astral, hemos estado en el Coliseo, empezado en el Teatro del Globo, hemos pasado por el Teatro Marín de San Isidro. Claro. Hemos estado en el Auditorium de Mar del Plata, en la sala Astor Piazzolla, la sala grande, un montón de veces, ¿eh? No solo una vez. Sí. Impresionante. Te digo la verdad, cuando uno mira para atrás dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Con razón a esta altura estoy tan golpeado, porque claro, uno carga equipos, uno es Superman en ese momento. Sí, claro, obviamente. Y después el cuerpo pasa factura porque sí, señor. Tal, ¿cómo me va? La cintura está acá, mire. ¡Ah! Sí. ¿Cuántos recitales celtas hay? Claro, sí, ahí está. Y sí, porque uno tiró cables, no solo estaba con los músicos marcándole cosas, sino estaba al costado del escenario tirando cable, corriendo sillas, sacando los instrumentos porque los músicos se dormían, iban a saludar y había que meterle pata para que el espectáculo tuviera una continuidad y viniera el grupo de danza, entonces no había que dejar nada en el escenario porque si no te rompen un instrumento en el descuido, lo pisan y lo destruyen y es una fortuna. Sí. Y bueno, todo eso, y ahí está. Bueno, vamos a ir a las noticias cuando faltan 10 para la 1 y cuando regresemos hay dos promesas de las que estábamos hablando con Guillermo fuera de micrófono. Sandro y los de Fuego, haciendo... Haciendo My Bonnie. No, Dios mío. My Bonnie. Los de Fuego. No, no, impresionante. Y versiones en música celta de temas de Led Zeppelin. Sí, vos decime, te paso el disco, vos decime qué tema querés. Este es un grupo que se llama The Voice of Country Nashville. Qué brillante. De Irlanda. Sí, sí. Ladris. Pero lo hicieron con onda y quedó buenísimo. Pero muy prolijo. Claro, se tomaron el trabajo, esas cosas. Y es muy gracioso porque es como un ejercicio mental. Decís, ¿cómo quedaría tal tema? Así. Ah, sí. Y hay algunos grupos que se animan a hacer eso. De hecho, una vuelta, ahí yo metiendo siempre la cuchara, ¿viste? Furafoles había hecho la pollera amarilla y había cruce de punteros. O sea, un gaitero tocaba el puntero del otro. Era como un duelo. No, esas cosas. Sí. Y después hay un grupo que es Flying Haggis, que suele tomar temas de repertorio de rock y pop y hacerlos con gaita y arreglos celtas. Muy lindo. Joder. Ay, hay mucho de eso, por suerte. Es divertido, es celebrado porque es como un ejercicio mental. ¿Cómo sería ese tema tocado en la campiña? Y ahí lo tenemos. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Llevado al medioevo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Tiempo de noticias cuando faltan 8 minutos para la una. Y después seguimos con más Guillermo Pardini, más música celta, Made in Argentina. Y qué va a pasar el sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 52 minutos. Humedad 74%, temperatura 15 grados. Declaró el maquinista del tren de 11. Julio Benítez, quien el sábado conducía una formación que chocó en la estación terminal, expresó que tiene un recuerdo borroso de lo sucedido. Fuentes del juzgado dijeron que el juez Ariel Lijo aún no recibió el video de lo ocurrido en la cabina, ya que el dispositivo de grabación arrancado y encontrado en la mochila de Benítez todavía no pudo ser reparado. Lijo ordenó que el conductor sea sometido este martes a una revisión médica y a estudios complementarios por parte del cuerpo médico forense. El vicepresidente recorrió el aeroparque Jorge Newbery. Amado Boudou se acercó a esa terminal para visitar las recientes obras de refacción que implicaron una inversión de 350 millones de pesos. No es solo la obra del aeropuerto, sino que tiene que ver con que al mismo tiempo está creciendo nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, el aeropuerto, el turismo en la República Argentina. La presidenta ha fijado como una de las prioridades en esta etapa el turismo, una industria limpia, una industria sin chimeneas, una industria que crea muchos puestos de trabajo de alto valor agregado, empleos formales a lo largo del ancho de todo el país, porque también viene de la mano de la interconexión. Ahora tenemos una aerolínea de bandera nacional, entonces estas tareas van a permitir que nuestros aeropuertos no colapsen por un mayor nivel de turismo. Entonces, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con este país que crece, tiene que ver con la presidenta, tiene que ver con la articulación entre lo público y lo privado. Es una inversión de una empresa privada que hace también al funcionamiento de una empresa pública como es Aerolíneas Argentinas. En definitiva, tiene que ver con los 40 millones de argentinos. Por otra parte, el vicepresidente recordó que este gobierno le ha servido al conjunto de los argentinos y por eso hay que revalorizar lo que compartimos. Creo que lo importante es ver cómo en toda esta etapa este gobierno le ha servido al conjunto de los argentinos, a los que piensan igual, a los que piensan distinto. Yo sé que muchas veces prefiere ponerse las cuestiones de las diferencias por encima de aquello que compartimos. Me parece que es muy importante revalorizar lo que compartimos, porque si uno recuerda lo que era la Argentina en el 2003, bueno, eran todas diferencias. Era sobre todo la imposibilidad de soñar un futuro juntos. Y lo que estamos viendo ahora es que aparecen explícitas las diferencias porque es muchísimo lo que compartimos. Entonces estamos discutiendo sobre algunas cosas que es lógico discutir y el sistema democrático va a ir dando respuestas a esto, cada vez mejores respuestas, porque hace 30 años teníamos una democracia, algunos decimos tutelada, otros dicen extorsionada desde algún grupo de poder, desde algún medio concentrado. Bueno, a partir de Néstor Kirchner y con todas las medidas institucionales que ha tomado la presidenta, esto ha ido disminuyendo y entonces las decisiones se toman en la Casa Rosada, las decisiones las toma la presidenta de la Nación, las decisiones institucionales, tenemos el Congreso que funciona a pleno, tenemos la Corte Suprema de Justicia. Entonces es importante que todos los poderes comprendan que trabajan para el pueblo argentino y no para una corporación. Atentaron con armas de fuego contra Milagro Sala. Dos personas fueron heridas durante una caminata de militantes del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña, en un atentado contra su referente y candidata a diputada provincial. Sala salió ilesa de los disparos y este martes por la mañana, en horario a confirmar, hará una conferencia de prensa para detallar lo sucedido, que ya fue denunciado en la Fiscalía número 4. Pelota. Desde la FIFA pedirán una quita de puntos para Independiente. Es debido a que el conjunto de Avellaneda mantiene una deuda con el Olympiacos de Grecia desde 2008 por el pase de Leonel Núñez, la cual asciende a $1.800.000. En tanto, Colón también podría ser castigado con la quita de puntos por una deuda de $600.000 por el pase de Juan Carlos Falcón en 2007, hecho que de concretarse dejará al conjunto de Santa Fe al borde de la zona de descenso. Humedad 74%, temperatura 15 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Quiero un auto. Pero no cualquier auto. Quiero vivir mejor. Quiero un mundo más puro. No quiero el que me digan otros. Nuevo Nissan Versa. Tecnología Pure Drive. Frenos ABS. Volante multifunción. Airbags frontales. Cruise Control. iPod Ready. Bluetooth. Nissan Versa. El que maneja sos vos. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Bueno, Sandro, arrancamos con Sandro. Arranquemos con Sandro. Sandro y los de Fuego. Sandro y los de Fuego. O sea, My estamos Ball. Hablando de mediados de los 60. Sí, aparte, si no es el primer disco, es el segundo. Muy bien. Porque es una copia trucha la que tengo, debo decirlo. Bueno, conseguí esto. Maté por Helio. Maté por Helio. Claro, obvio. Y acá está. Guillermo Pardini nos está presentando la historia de la música celta en la Argentina. My Bonnie no está a mi lado, llorando la he visto para ti. No puedo vivir sin su amor. Oh yeah. No puedo vivir sin su amor. Siento feliz, oh, después me despierto llorando al ver que no está junto a mí. Oh, yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Oh, yeah. Yo quiero que vuelva otra vez. Yo quiero que vuelva otra vez junto a mí. Ahí estaba entonces Sandro y los de Fuego. Hablamos de mediados de los 60, redescubriendo un tema que tiene que ver con cultura, lo más, sí. Claro, lo más granado de la cultura celta. Creo que los escuchan los escoceses y no lo pueden creer. So what is this? ¿De qué se trata esta historia? Bueno, y te habíamos prometido un grupo que se mete a hacer temas de Led Zeppelin, pero bueno, a la usanza de la música celta. Escucha, escucha un poquito. A ver. Black Dog. Black Dog. Vamos ahora, ¿cómo se llama el grupo? No anoté el nombre. Ah, bueno, dale, después lo damos. Sí. Pero se trata de, bueno, de meternos con el, como si estuvieras con Robert Plant y Jimmy Page en medio de un castillo, en plena época medieval. Bueno, Richie Blackmore sí. Tiene un grupo con Blackmore Knight, con su mujer, donde hacen música de orientación celta. Ah, mira. Sí, tiene varios discos editados, muy buenos. Viven en un castillo todo el tiempo, vestidos a la usanza del medioevo. Sí, sí. Les pego un poquito, pero bien. Bueno, una banda que hace a Led Zeppelin y que lo lleva a nada más y nada menos que a uno de los grupos, qué sé yo, fundacionales de los últimos 40 años del rock a nivel planetario, hacer música celta. Estábamos escuchando a Led Zeppelin en formato música celta. ¿Qué? Bueno, poné Escalera al Cielo mientras le hablo arriba. Sí, dale, dale. Pero hacían, por ejemplo, a un norteamericano que conocí que venía tocando en un crucero, que sacó un disco que finalmente no se editó, y le habían prestado un Stradivarius para tocar. Un violín, claro. No sé si era valuado en 1 o 4 millones de dólares. Uh-huh. Se lo prestaron para el estudio. El tipo era un animal tocando el violín. Impresionante, pero claro, tenés esos delirios que te presten el violín para hacer música celta. Escaleras al Cielo, a ver. Thank you. Estábamos charlando recién fuera de micrófono con Guillermo Pardini sobre cómo es cuando nuestros grupos van a tocar a la Boca del León, cuando van a tocar sin intermediarios al lugar donde fueron paridos cada uno de estos sonidos. Bueno, hubo un par de grupos que han ido a Irlanda, inclusive algunos se han alojado en casas de familia, han recorrido distintos pueblos, hacían la recorrida casi itinerante el músico bardo que iba por los pueblos. Y claro, los tipos quedaban fascinados, no podían entender cómo en Argentina había ese nivel de músicos y que se hiciera un festival por mes de 1.200 personas en un teatro cerrado. Uh-huh. No puede ser, ¿cómo que? ¿Pero que hay tanta colectividad? No, pero a la gente le gusta. Y todos los meses, seguro, sí, todos los meses. Y quedaban fascinados porque, por ejemplo, iban a tocar a un pub, que no es que el pub los contrataba, iban a tomar y la gente está ahí, de repente puede haber un grupo tocando, pero después sube la gente y hace su show. Uh-huh. Está, a mí me gusta tocar el violín y voy, subo, toco el violín, toco uno, dos, tres temas, la gente aplaude, baile, hace su show y chao. Y chao. Y de repente te aparece el alcalde del pueblo, que es como que en el pub el alcalde es tierra neutral. Ahí nadie les pasa factura con que la calle se me rompió tal cosa. Mañana vemos. Ahora es hora de celebrar, estamos distendidos. Y el tipo hace su show, la gente lo aplaude, la gente lo festeja, baila con él, no baila, cantan, qué sé yo. Y se acabó. Y hasta mañana. Y mañana lo veremos y a lo mejor lo puteamos porque, qué sé yo, el árbol. No importa. Es otra historia. ¿Y cuál fue el impacto, digo? Porque es como decir, qué sé yo, que venga, no sé, un yanqui del sur del Mississippi y acá venga y toque una chacarera, o un blusero nuestro vaya al Mississippi. Bueno, le llamaba la atención porque era como la calidad del sonido. Claro, y aparte que escuchaban tango. Mira. Es decir, cuando escuchaban el arreglo, era como escuchar esto de Led Zeppelin con música celta. Sí, sí. Bueno, era como que todos los arreglos sonaban tenían tanguero. Cierto aire tanguero. Y claro, es la identidad de uno que Obvio. Ha mamado durante toda su vida y por más que quiera, claro, y aparece. Aparece en la forma de tocar, por más que quieras imitar exactamente el sonido. Digo, creo que los únicos que lo hacen son los japoneses, que se encierran y tocan como la orquesta de tango, y es una orquesta de tango totalmente impresionante. Pero después, digamos, siempre hay algo que te suena a... Y encontraban tango los tipos. Sí. Pero macho, hace 10 años que toco música irlandesa. Sí, pero acá hay un dejo en lo que hiciste, porque esto se toca así. Entonces agarraban el instrumento y tocaban. Y claro, había una diferencia. Obvio. Mínima, pero fundamental. Es como el acento cuando hablas. Tal cual. De un nativo y de un tipo que aprendió. Sí. A menos que estés viviendo mucho tiempo en ese lugar, no se te va a pegar el acento como corresponde. Uh-huh. Por más que le pongas garras, se has escuchado un montón de películas, sí, claro. Los cassettes y todas esas cosas. Totalmente. No. Pasa por otro lado. Sí. Y de hecho, hubo en un aniversario del almirante Brown, un irlandés loco que vino, puso una fortuna y se llevó un montón de músicos y bailarines para tocar allá. Después el loco falleció y quedó todo el proyecto, pero la idea era hacerlo más con continuidad, pero se llevó, qué sé yo, como 30 personas. Pasaje aéreo, alojamientos, todo para mostrar todo lo que se hacía. El almirante Brown, la tierra del almirante Brown, venían estos argentinos que mantenían la cultura irlandesa. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a empezar a despuntar qué va a pasar el sábado, 2 de noviembre. Bueno, el sábado vamos a tener una edición de lo que es el clásico Festival Celta, pero con la característica del festival de fin de año, lo que nosotros llamamos Halloween. Sí. ¿Por qué es Halloween? No piensen solo en las películas norteamericanas. No hay calabazas. Hay calabazas, pero mira, digamos, tomamos eso como un juego. Ajá. Pero la fiesta de Halloween es una fiesta eminentemente celta, por eso desembarca en Estados Unidos por la inmigración irlandesa. Ah, vamos a la raíz de la historia, a ver cómo es. Claro, es una fiesta que festejaban los pueblos celtas y que tiene que ver con el último día del año. Uh-huh. Entonces, ese día del año, los espíritus malignos tenían permitido, no solo de los seres humanos, sino de los vegetales, porque eran como medio culposos los celtas, uh-huh. Eran muy proteccionistas de los bosques, de la naturaleza, tenían como culpa de algunos vegetales que se comían, bajaban a la tierra para acosar, para volver locos a los humanos que pululaban por los pueblos. Uh-huh. De ahí viene la tradición del disfraz, porque ¿qué hacían los habitantes de las comunidades? Se ponían harapos, se pintaban con carbón la cara, lo más parecido a un espectro, cosa de que cuando bajara el espectro y lo viera, lo confundiera con un par y no lo jodiera. También era la fecha en la cual se veía, era la forma de ofrendar cómo iba a ser el año siguiente con las cosechas. O sea, había un montón de cosas que están relacionadas, pero fundamentalmente el tema del disfraz y del dulce o truco tiene que ver con esto. Después, claro, con la inmigración que hay en Estados Unidos, el concepto comercial de los Estados Unidos adapta todo. Muy bien. Y lo transforma en un evento masivo comercial, ¿no? Pero los chicos, en realidad, los chicos lo que hacen es reproducir el paso de los espíritus, por eso van disfrazados, por las casas. Muy bien. Porque, ¿qué hacía los habitantes de las casas? Cuando pasaba un espíritu, o les dejaban en la puerta, o les daban parte de la cosecha que habían tenido ese año, para que ellos no los molestaran y poder tener exactamente una buena cosecha. El tipo que no dejaba nada era plausible de que le apedraran la casa o recibir una mala temporada o ser atormentado por estos espectros enojados por la avaricia del individuo. Mira vos. Entonces, bueno, después viene la tradición, los chicos que vienen y dicen dulce y truco. Si le das el dulce, no te joden. Si dicen truco, te pintan la casa. Que supuestamente no pasa nada, digamos, es todo un chiste. Pero de ahí viene el origen. Tiene una explicación que tiene que ver con la cultura, no solamente un evento comercial. ¿Que está vinculado con lo comercial? Sí, ahora sí. Pero bueno, todo. Tiene otra raíz. Todo, el Día de la Madre también, ¿eh? No, está bien, pero tiene otra raíz que claro, la que acabas exactamente. De plantear, que es folclórica y que hace a usos y costumbres de la comunidad celta. Y lo que hacemos nosotros es, cuidándonos también, porque estamos en un colegio religioso, que no apaña mucho estas cosas, tratamos de moderar un poco la decoración, pero rescatar un poco los espíritus. Se le regalan golosinas. Los chicos son los que regalan golosinas a los adultos. Los chicos están disfrazados. Dentro de las golosinas, no dentro de cada caramelo, sino en la calabaza donde la gente saca, los recipientes donde saca las golosinas, hay sorpresas. Pueden meter la mano y sacar un ojo, por ejemplo, o algún animal o alguna cosa así, obviamente de goma, ficticio, que es una forma de jugar un poco con la gente. Todo esto es en el hall, en la previa. Sí. La gente puede llegar a las 7:30 de la tarde y disfrutar de una exposición de productos y artesanías celtas que difícilmente encuentre en otro lugar. Ocasionalmente podés encontrar un puesto en alguna feria, una cosa así, pero por lo general para las reuniones celtas no hay, digamos, juguetito de Taiwán, no hay cosas así. Hay cosas de Irlanda y hay cosas que se hacen acá, producción local, en metal, en piedra, de todo. Tenés de todo, tenés desde los tradicionales dragones, hadas, duendes, y tenés la joyería. Claro. Y también tenés en el patio del auditorio los duelos medievales. Que esto un poco se lo robamos a los medievales y lo trajimos un poquito, porque es bueno explicar, cuando vos veías Corazón Valiente, que los tipos peleaban y estaban 15 minutos, el espadeo. Mentira, lamento decirte que era una mentira enorme. Porque, primero, con lo que pesaba la espada. Exactamente. Segundo, cuando los tipos tenían armadura, la cota de malla, la ropa, tenían fácil 30 kilos arriba. O sea, cuando te daban un espadazo, te acertaban con la espada, se acabó, ¿viste? Porque te caía redondo. Como una tortuga. Claro, sí, y ahí ya estaba frito. La cota de malla es esa ropa hecha de anillas de acero. Exactamente. Que se usaba debajo de la armadura por si la espada penetraba la armadura o en las uniones, que no te lastimaran con la espada. Bueno, duraban un minuto quince máximo. Sí. Máximo. Bueno, lo que hace la gente de arma es recrear todos estos duelos medievales, explicarle a la gente cómo eran y mostrárselo, y se pegan en serio. Así que hay que mantener una distancia prudente, porque los pibes son estudiosos, los vas a ver vestidos, es como un viaje en el tiempo, claro, decís, ¿qué pasó acá? Los ves con sus melenas, con sus caracterizaciones, la verdad que es genial, como pibes quedan alucinados. Mal. Y eso sucede en ese patio enorme que tiene... En la previa, todo esto en la previa, de las 7:30 hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche largás el show dentro de la sala, ya precisamente, se acaban las actividades afuera, y por lo general tenés 3 grupos, y a veces se puede sumar algo más, alguna curiosidad más, en el escenario. Entonces tenés un grupo de por general música folk, después tenés algo de danza y música. En este caso, por ejemplo, tenemos Abre la Noche Mirding, que es un grupo que recrea música de las Islas Británicas, de Bretaña, que lo dirige Rubén Seufer, que es un especialista en música ficta, un tipo muy estudioso, y trabajan sobre la línea artúrica de la música. Después viene Zappa, que es la South American Pipe Association, que viene de zona sur, que hacen danza y música tradicional escocesa, los gaiteros vestidos, uh-huh, ataviados con las ropas características, los kilt tan pintorescos, que difieren de una banda a otra porque corresponden a los clanes. Los clanes se diferenciaban por, como si fueran los colegios, ¿viste? El uniforme de los colegios. Bueno, se diferenciaban los MacArthur de los Mac no sé cuánto, se diferenciaban porque, claro, del distinto tartán, que es el dibujo que tenían esos kilt o esas polleras, como lo llaman. Si fuera el escudo familiar. Era hecho en tela. Hecho en tela. Era lo cotidiano. No era un estandarte, era lo que tenían puesto. Y después cierra la noche uno de los grupos folk más importantes de Argentina, que es Nafiana, que es un desprendimiento de aquel grupo Shepherds, que te había comentado. Sí, sí. Bueno, parte, una pequeña parte de lo que fue ese grupo está en Nafiana, que es un trío actualmente. ¡Qué bárbaro! Bueno, son prácticamente, empezamos 7:30, terminamos 11:30, 12:45 de la noche. O sea, pasás toda la noche ahí, disfrutando, divirtiéndote, encontrándote con amigos y disfrutando algo que no ves habitualmente en ningún lado. Claro. Porque el que busca música celta hoy puede encontrar en un pub, pero no es el mejor marco. Uh-huh. Digamos, está bueno para tomar cerveza y escuchar música, pero no es el marco de un teatro donde podés disfrutar de otra forma. Te digo, muchas veces nos extendemos en la duración de los shows porque no hay forma de sacar a la gente de la sala, que pide otra. Y sos un tirano que decís, bueno, ya está, ya tocaron. Sí, ¿viste? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, es muy placentero. Y esto es un poco lo que nos moviliza y motiva, porque el agradecimiento de la gente es constante. Entonces vienen, te preguntan, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? ¿Dónde puedo aprender gaita? ¿Dónde puedo...? O gente que se case y quieren hacer una ceremonia celta, sí, o quieren conseguir alianzas celtas. O sea, hay un montón de cosas que vos decís, qué bárbaro, no se me había ocurrido. Entonces empezás a rastrear vos y encontrás que gente que hace recreaciones de casamientos celtas. Es muy muy interesante. Hay una beta enorme en esto. Y como siempre, respetando el tema de la naturaleza. Los tipos tenían como muy presente esto. Los druidas, que eran los dueños, digamos, los que preservaban el conocimiento, lo que sería después para la Iglesia Católica, los conventos, eran los encargados de conservar los bosques. Y el calendario celta responde a árboles, a distintos árboles o plantas. No es enero, febrero, no. Tenés la higuera, tenés distintos árboles. Sí, sí. Es muy interesante el trabajo que hacen. Bueno, estás escuchando a Guillermo Pardini, como te dijimos en la apertura del programa de hoy, uno de los padres de esta movida que está cumpliendo casi 2 décadas, y una charla con muchísimo valor agregado, porque no solamente estamos contándote lo que va a pasar el sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano, no solamente estás escuchando algunas rarezas de la música celta nuestra y de todo el planeta, sino también de dónde viene toda esta historia. Sí, que es imprescindible para saber lo que pasa arriba del escenario. Y cómo se ha movido, porque, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora es de un músico que se llama Carlos Núñez, que estuvo hace un mes aquí presentándose en Argentina, en el Auditorio, en Rosario, en Córdoba y en Mar del Plata. Y no es de este disco, es del disco anterior, que era originado sobre la fusión de la música celta con la música brasileña. Porque Carlos Núñez tuvo un abuelo que se fue escapando de Galicia y se fue a Brasil y no tuvieron noticias de él. De hecho, después, con el tiempo, se enteraron, pensaron que había muerto, qué sé yo, se enteraron que en Brasil armó una familia y había una banda de gaitas, y parece ser que por un tema de polleras lo limpiaron. Mira. Entonces, haciendo ese viaje, empezó a encontrarse con los puntos en común que tiene la música celta con la música fundamentalmente del norte de Brasil. Del norte de Brasil. A ver, ¿cuánto tiene que ver Portugal en esta historia? Demasiado. Tiene que ver mucho Portugal, porque Portugal, digamos, habla y tiene sonidos muy parecidos. Obviamente. El fado, si te descuidas, tiene muchos puntos en común con los gallegos. Sí, claro. Por más que ellos te dicen que no pero están bueno, ahí. Ese no es están un sí. Ahí, están ahí. Claro, ese no es un sí, claro. Escuchás algunas cosas. De hecho, bueno, Carlos Núñez, el segundo disco que se llamó Os Amores Libres, mezcla con el flamenco y también mezcla cantantes de fado, claro, o sea, hace una mezcla de cosas, claro. Y te muestra que está todo conectado. Vamos a escuchar uno de esos temas. Dale. Se llama Nao Bretoa. Thank you. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre San Patricio. A mí el fútbol me acercó a muchos lugares de la cultura universal, aunque parezca mentira. Y yo tendría 14 años, estaban jugando las eliminatorias del Mundial 78, y George Best, nada más y nada menos que George Best, el quinto Beatle, aquel wing izquierdo del Manchester United, que era irlandés, iba a jugar después de mucho tiempo para la selección irlandesa las eliminatorias, y tenían que definir en un partido contra Holanda. Y gran parte de la prensa mundial fue a cubrir eso, porque era ver a un monstruo que se sabía, casi con seguridad se quedaba sin mundial, pero había que verlo. Y me sorprendió la cruz de San Patricio, gigante, en esa camiseta verde, y entonces me puse a ver quién era ese tipo y qué había pasado. ¿Qué significaba para ellos? Y significa mucho más de lo que nosotros creemos a través de esa celebración ligada a los pubs de Reconquista en la ciudad. Exactamente. Responsable de llevar el catolicismo. Ahí va. ¿Qué rol juega ese muchacho? Y es el responsable de que hoy los irlandeses sean católicos. Claro. No son ni protestantes ni nada. Los irlandeses son católicos. Lo que es una historia en sí mismo en lo político, obviamente, con la Inglaterra protestante. Claro, exactamente. Sí, no es exactamente. Poca cosa. Bueno, se paraliza para San Patricio el 17 de marzo. Hay desfiles en todo Estados Unidos, la Quinta Avenida. Claro, también se transformó el desfile de San Patricio en una forma de enfrentar al Ku Klux Klan. Exacto. Hay toda una historia, unos trasfondos, porque claro, creo que está un poco también bien representado en, ¿cómo se llamó la película? La Scorsese. Sí, claro. Gangs of New York, sí. Pandilla de Nueva York. Pandilla de Nueva York, claro. Que te muestra un panorama, claro, de lo que era eso. ¿Cuánto tiene que ver Irlanda en la conformación de la sociedad neoyorquina? Sí. Todo, casi todo. Entonces, claro, para ellos es muy importante y lo festejan a lo grande, claro, como corresponde. Claro. Bueno, el rol de Nielsen es el del cura, y fundamentalmente todos se alistan detrás de la comunidad irlandesa, va detrás, sí, del cura. Sí, sí, eso sí, no, sí, cabe duda. Mientras que la comunidad criolla, por llamarlo de alguna manera, bueno, es la pandilla. Con Daniel Day-Lewis. Claro, sí, el carnicero. Ah. Van detrás del carnicero, pero ellos van detrás del cura, pero con esa devoción, sí, sí, de que lo que él diga es palabra es santa. Es la palabra santa, exactamente. Es la palabra santa. La palabra santa. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí está el irlandés. Y cuando hablamos de irlandeses, y obviamente si uno quiere hacer una traspolar esa historia de alguna manera a la República Argentina, son los curas palotinos. Exactamente, que fueron muchos desaparecidos durante, sí, la dictadura, claro, militar. Claro, claro. De hecho, ahí en la iglesia de San Patricio, en Belgrano, en Echeverría, exactamente, está el monumento que los recuerda. Sí, sí, sí. Allí se produjo la matanza. Gente que ha dado, digamos, con ese criterio irlandés de ir a pelear de frente y de no bajar nunca las banderas, bueno, ese grado de exposición ante lo peor. Sí, yo voy a pedir, ya que hablamos de Irlanda, si podemos pasar al siguiente tema. A ver, vamos no, al siguiente no tema. Este, no la Raitana, sino Sinéad O'Connor. Ah, oh, bueno. Que es, claro, un disco, una señora. Sí, claro. Que es un disco estrictamente celta, no sé si lo pronuncio bien, que se llama Sinéad O'Connor. Uh-huh. Pues pronunciación gaélica, y es un chino pronunciarlo, sí, es muy difícil. Está muy bien. Que acá, obviamente, no se editó. Uh-huh. Donde hizo todos temas tradicionales de Irlanda con instrumentación mínima. El gran instrumento... Su voz. Es su voz. Su voz, claro. Y obviamente elegí uno de los temas más moviditos, que es el que cierra el disco, que es Me lo dijo mamá, I tell me ma. Uh-huh. Donde se puede disfrutar de la voz de Sinéad O'Connor en su máximo esplendor. Sí, señor. A ver. Stop. Discursos en 750. Ernesto Sábato. El escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad, siempre es como el sueño. Ernesto Sábato. Discursos en 750. Preguntaba a Guillermo Pardini, ¿qué significa Enya para la música celta? Es un hereje. Ah, patala. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque usa sintetizadores, porque no respeta la instrumentación original. ¿A vos te parece? Porque se autocopia ella misma. O sea, rompió las tradiciones. Sí, porque está más cerca del New Age que de la música celta. Claro. Que durante mucho tiempo se confundió en la batalla de Simundo y cualquier disquería. New Age, y ahí encontrabas, viste, los personajes que decían, no, no puede estar acá, viste. Y te da ganas de pelearte con el que acomoda los discos. ¿Cuál es el valor que tiene Enya? Y como todo, quizás el que negocia algún tipo de principio es que abre puertas. Abre puertas, claro. O sea, ese... esa masividad. Mediatizó el tema. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, permitió, con un disco que fue muy exitoso, que era Shepherd Moons, o sea, La Luna de los Pastores, que tenía El Orinoco Fluye y no me acuerdo qué otro tema más, que era una tapa marroncita donde se la veía ella muy joven, que viene de familia, si no me equivoco, era cantante también del grupo Clannad, o sea, tiene su nicho familiar muy importante. Abrió un mercado gigantesco con sintetizadores y recreando en un comienzo músicas tradicionales y composiciones originales. El primer disco de ella no fue este. Este sí fue el que alcanzó mayor masividad, si se quiere. Pero el primer disco de ella fue la música para un documental que hizo la BBC que se llamó The Celts, Los Celtas. Y era brillante, brillante. Toda música tradicional, todo un trabajo fantástico. Y después, bueno, empezó a explorar sintetizadores, arreglos raros y qué sé yo, más cercano al New Age, pero alcanzando una popularidad increíble para un músico venido de la música celta. Sí. Lo cual hizo que después la señora que hacía yoga pidiera algo más de esa música y cayera en sus manos otro grupo de música celta, que no era lo mismo, pero ¡ay, qué lindo que era! Claro. Y de esa forma se fueron abriendo distintas puertas. Sí. Y permitiendo la entrada de gente que trabajaba más en serio el tema del estudio y no el tema del billete. Claro, sí. Tiene, a ver, una la puede ligar más a qué sé yo, al Señor de los Anillos, a alguna industria colateral. Uno de los temas de cierre de una de las trilogías del Señor de los Anillos es de ella. Claro. Sí. ¿Está mal? No, está bien, digamos. ¿Qué ¿qué pretendés? Sí. Pero uno la tiene ligada a esa historia como brazo soporte de claro, la industria cinematográfica, que a la hora de elegir dijo dame a Enya. Claro, bueno, un gran tema de la música celta es el tema Titanic. Claro, exactamente. Muy bien. Y en realidad después la banda original, la primera que se comercializó, eran composiciones originales, creo que James Horner, una cosa así, no me acuerdo si era ese de esa banda de sonido o la de Corazón Valiente, ya llega un momento que se me mezclan los nombres. Sí. Pero después sí salió la banda de sonido de los distintos temas celtas que están en el disco y en la película. Y de hecho hay una banda que es irlandesa que se llama Gaelic Storm, que es la banda que toca en la tercera clase, cuando Leonardo DiCaprio lleva a Kate Winslet a bailar. Exactamente. Esa banda que toca ahí es Gaelic Storm, que hacen su música, irlandesa. Sí. Está por acá el disco. Tenía otra cosa para después mostrarte. Sí. Pero bueno, mirá cuántas historias que uno desconoce y que tienen que ver, está todo entrelazado en la multiplicación de la música celta, que uno la tiene como reducida a un lugar en el mundo, y en realidad, como vos bien decías, hay un pueblo nómade, guerrero, invasor, que dejó semillas por todos lados. Y mirá, hay cosas que uno se va enterando con el tiempo, por ejemplo, ¿por qué la danza irlandesa es totalmente distinta al resto de las danzas celtas? Sí. Porque en la danza, por lo general, la gallega, la asturiana, hay mucho brazo arriba. Sí, señor. Mucha figura, bueno, digamos, en la escocesa también. En la irlandesa los brazos están pegados al cuerpo. Y decís, qué raro, los movimientos de los pies son muy rápidos. Uh-huh. Una especie de zapateo malambo, pero más como arrastrando los pies. Es otra cosa, haciendo otro tipo de figuras. Y decís, ¿qué pasó con estos tipos? Claro, durante la dominación inglesa, los ingleses, como corresponde a cualquier dominación, querían erradicar cualquier signo de cultura de los irlandeses. Justo se metieron con los irlandeses, que suelen ser bastante cabezaduras, aparte totalmente, de borrachines. Totalmente. Entonces, claro, entregaron distintos instrumentos, pero se inventaron otros. Por ejemplo, un instrumento tradicional de los pueblos celtas, y fundamentalmente de los irlandeses, es lo que se llama spoon. ¿Qué es un spoon? Las cucharas. Los tipos encontraron la forma de hacer sonar dos cucharas con el dedo en el medio, trac, trac, trac, trac, trac, trac, trac, marcando ritmo. La usanza de las castañuelas, por ejemplo. Y después, ¿qué hacían? Con huesos de animales o con latas que encontraban, armaron lo que se llamó tin whistle, que eran silbato de metal. Claro. Un sonido muy agudo. Claro, le sacaron los instrumentos y los tipos se reciclaron, inventaron algo. De hecho, la gaita irlandesa es la más suavecita de todas, es la menos estridente. ¿Por qué? Precisamente para no llamar la atención. Entonces se encontraban en alguna casa, en algún establo, y armaban sus fiestas. Y claro, cuando se encontraban querían bailar. Si revoleaban los brazos, se molían a piñas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Bailamos con los brazos pegados al cuerpo, movemos rápido las piernas, hacemos un baile más o menos sincronizado, y nos divertimos todos. Y así fue quedando la tradición, en la danza irlandesa, brazos pegados al cuerpo, pero pegados, no hay revoleo posible. No había lugar para claro, cosa. No, porque si no, no entramos. Y tenemos que hacerlo esto acá, no llamar la atención, no podemos hacerlo en la calle, en el pueblo, no. Esto es un establo, una casa. Qué bárbaro. Sí. Te contra... Bueno, y otras cosas, por ejemplo, cuando llega Franco al poder en España, a pesar de venir de la zona norte, no de San Isidro, sino de la zona norte, Galicia. Bueno, persiguió todas las culturas regionales. Claro. Entonces, ¿qué hicieron los gaiteros? Hubo algunos que dejaron de tocar y otros que agarraron el viaje al barco, llegaron a esta tierra nueva que era la Argentina. Cuando llegaron acá, ¿qué pasó? Se encontraron con una música muy extraña llamada tango. Sí. Y como los tipos sabían tocar la gaita, empezaron a tocar esa música extraña en ese instrumento extraño para los de acá, que era la gaita. Sí. Y es así como luego, con algunos gaiteros que luego volvieron a España, el tango llega a España a través de la gaita. Muy loco. Sí, claro. Porque vos te imaginás, no suena. Suena. Escuchás, suena. Y escuchás los tangos en gaita y decís, no puede ser, es un delirio. Y todo está conectado. Entonces, claro, los barcos, los lazos se van estrechando. Y es así como se fusionó La música gallega con el norte de Brasil, claro. Y los instrumentos son más o menos parecidos, y estéticamente a lo mejor es distinto, pero tiene la misma sonoridad, y empezás a escarbar un poco y es todo lo mismo, y todo más o menos las mismas mañas, y claro, vienen todos los barcos, vienen más o menos de la misma zona, se fueron moviendo, sí, sí, con el transcurso de los años, y todo está conectado. Pues es que cuando hará un mes más o menos, tuvimos la hermosa posibilidad de charlar con Michingo Ábalos, y en un momento determinado la pregunta era clave. Bueno, Michingo, la chacarera, ¿de dónde viene? Entonces Michingo dijo algo así como, bueno, ya que no me escuchan los santiagueños, habrá que decirles que de una vez por todas que no sabemos de dónde viene. Claro. ¿Y cómo? Y no. Entonces empieza a contarnos que se encontró con sonidos similares a la chacarera en Turquía, en Vietnam, en Medio Oriente. Dice, pero esto es chacarera, esto es chacarera, esto es chacarera, esto es chacarera. Con, por supuesto, algunos campos. Ahora, la explicación, me dice, lo hemos investigado hace medio siglo que estamos con esto. Arrancamos con los hermanos Ábalos, seguí yo, y yo no le encuentro no tengo la raíz. Yo sé que no le puedo decir a un santiagueño que no es nuestra, porque me mata, pero claro, tampoco puedo afirmar que es nuestra, porque en realidad todos hemos bebido de un montón de cosas que tienen que ver con la inmigración y con la emigración, y no hay forma de explicarlo. Y obviamente pasa con infinidad de ritmos, infinidad de ritmos, que tienen la mayoría de origen en África, y que los barcos los llevaron de acá para allá. En esto, bueno, tiene que ver con esa población que en algún momento se hizo cargo de Europa y arrasó con todas las culturas y metió parte de la suya en todas las idiosincrasias que estaban dando vuelta. Y a esta altura del partido, haya recopiladores, antropólogos, llegan a verdades a medias, a verdades relativas. No hay forma de explicar la historia del fútbol. Claro. No, la historia del fútbol, ¿le invitaron a los ingleses? No, le pusieron la regla definitiva. Claro. Ahora, ¿quién los inventó? Y mirá, había juegos con pelota en los mayas, en el Imperio Romano, en los japoneses. ¿Y cómo? Y qué sé yo. Los normandos, los vikingos, que lo iban llevando de acá para allá, y todo el mundo tenía juegos de pelota. Alguno en algún momento hizo algo parecido a esto, que puede ser el calcio, que era entrar en una puerta, ¿no? En la puerta de un pueblo. Es como cuando uno viaja, te vas a Estados Unidos y te traes un sombrero de Mickey. Y mirá qué loco lo que me compré. Bueno, claro. Esto era lo mismo, pero llevado a la antigüedad. Exactamente. Mirá qué loco, encontré una pelota y juegan así. Y se popularizaba y ya estaba. Y se empieza a multiplicar el sombrero de Mickey. Y uno hace uno parecido, pero no es claro. Igual, pero es parecido. Y así sucesivamente. No, es impresionante. ¿Y quién puede decir esto es mío? Nadie. La verdad que no importa. Casi nadie. Sí. Pueden decir, lo abracé, claro. Me apropié. Lo hice así. Lo hice a su modo, a este modo. Pero que es muy complejo decir esto lo inventamos nosotros. Cuando los barcos se han encargado de llevarnos de acá para allá todo el tiempo. La cultura, las cosas materiales. Sí, porque viajaba una persona y esa persona era portador de cultura. Sí. Por más... rudimentario o por más analfabeto que fuera. No cabe duda. Digamos, porque no pensemos que la música era solo de seres eruditos, música popular, ¿eh? Claro, claro, claro. Un campesino silbando, tarareando. Claro, y la gaita se sospecha que surge del estómago de una oveja o algún animal muerto, de el tipo que estaba solo en el medio de la montaña cuidando ovejas. Y entonces, bueno, quiso inventar algo para no sentirse tan solo. ¿Era eso o hacía un espantapájaro? Y entonces inventó un instrumento que hiciera mucho ruido, que lo hiciera rebotar en el resto de las montañas, que hiciera como un eco y que lo hiciera sentir un poco más acompañado. Y ahí surge la gaita, supuestamente. ¡Qué bárbaro! Bueno, hermosísima charla con valor agregado, insisto, que va llegando a su fin, así lo vamos liberando a Guillermo. ¿Hay algo más para escuchar? Tengo una cosita muy loca que es muy cortita. Dale, después. Si querés cerramos con algo totalmente loco y hablamos de la gente que viaja, ¿no? Esto es una banda de una escuela, se llama Banda de Gaitas La Raitana, de Flavio Benito, que es el disco de la escuela, es como si fuera, egresamos de la escuela, sacamos el disco. Y sacamos el disco. pero es un disco de música tradicional, pero mete cosas raras. ¿Y cómo sonaría una banda de gaitas con arreglo de vientos? Bueno, Flavio Benito lo imaginó así. A ver. En 750, Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 14 grados, 8 décimas. Reiteramos, atentaron con armas de fuego contra Milagro Sala. Dos personas fueron heridas durante una caminata de militantes del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular en el barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. Sala salió ilesa de los disparos y este martes al mediodía hará una conferencia de prensa para detallar lo sucedido, que ya fue denunciado en la Fiscalía número 4. Raúl Noro, esposo de Milagro Sala, habló sobre lo que pasó. Rompieron tirando piedras y los compañeros hicieron como una especie de vallado, ¿no es cierto? Y hubo varios disparos, me comentan, estuvimos justamente nosotros haciendo un cuenteo, alrededor de entre 15 y 16 disparos se escucharon en ese momento. Entonces los compañeros, ¿viste? No, al principio se vieron sorprendidos por eso, porque jamás nos había pasado, te vuelvo a recordar, como recorrió toda la provincia y todos los barrios, y lo único que había muestras de alegría, gente que nos recibía con los brazos abiertos, que la saludaba a Milagro, que le presentaba notas, quería sacarse fotos con ella, así que estamos re sorprendidos de lo que nos pasó, y te vuelvo a repetir, Milagro está desolada, porque como dice ella, el límite para todo esto es la vida, eso ya no se puede salir. Aerolíneas Argentinas firmó un acuerdo que renovará su flota para 2016-2018. La incorporación de estas 20 aeronaves tiene un precio de $1.000 millones y permitirá una notable reducción de costos operativos, fundamentalmente por el ahorro de combustible y la confiabilidad en el despacho de los aviones. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, expresó que esta orden es una gran noticia para los pasajeros y para la aviación argentina y sudamericana. Economistas consideraron que se reafirmó el crecimiento de la participación del salario en el PBI. Eduardo Basualdo, Santiago Fraschina, Andrés Datelis y Hernán Letcher sostuvieron que las últimas medidas tomadas por el gobierno reafirmaron la senda en alza que se evidencia desde el año pasado. Además, aseguraron que hay una clara evidencia de la recuperación que los trabajadores tuvieron en estos años y consideraron que la distribución de la riqueza seguirá profundizándose. Pelota. Alejandro Sabella viaja a Europa para evaluar a 4 defensores. El entrenador de la selección argentina viajará al viejo continente para observar jugadores que puedan reforzar la defensa del equipo. Sabella y su colaborador, Claudio Bugnali, mantendrá conversaciones con los principales apuntados, que son Facundo Roncaglia, Gonzalo Rodríguez, Lucas Orban y Nicolás Otamendi. Humedad 76%, temperatura 14 grados, 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Una hora 54 minutos, ya gastó el nuevo día. Seguimos hablando con Guillermo Pardini sobre este gran Festival Celta que se viene el sábado 2 de noviembre en el Auditorio de Belgrano, y como te lo planteamos hace un ratito, una charla con un inmenso valor agregado que tiene que ver con conocer rápidamente, en más o menos una hora de radio, no solamente sonidos, sino un montón de historias que te explican lo que sucede arriba del escenario. Solemos decir que no hay otra forma de entender lo que pasa arriba del escenario si no conocemos a los artistas abajo. Bueno, en este caso lo que estamos conociendo es la cultura que alimenta estos sonidos, y gran parte de estas explicaciones que tienen que ver con esa mezcla de sonidos sajón y latino al mismo tiempo, ¿no? Sí. Que se va dando a través de la música celta. Debe haber pocos sonidos, sino el único, que amalgama la cultura sajona con la cultura latina. Porque... Sí, como folclore, sí. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, desde el punto de vista folclórico podemos... Obviamente todo lo demás está enfrentado, no tiene... Sí. Son como, no sé, distintas caras de una moneda media compleja, pero en este caso estamos hablando de música folclórica que une lo sajón con lo latino, que es algo... Música tradicional que se fusiona con distintas cosas también, con distintos ritmos. Tenés gente que hace música celta fusionada con blues, con rock, con pop, con lo que se le cruce. Sí, sí, sí. Es fantástico. Hablamos mucho de la movida irlandesa, y para cerrar, la movida gallega hoy en la Argentina, más allá de lo que uno, a ver, uno dice, bueno, vamos a Pellice y Libertador, vamos al Galicia, al ex Lucense, y ahí uno encontrará un montón de cosas. Cuando corremos 10 cuadras, el centro asturiano, aparte instituciones históricas gigantescas. Totalmente. Que la vez pasada estuve en un almuerzo con la gente de Vedra, que ya no me acuerdo qué cantidad de años estaban cumpliendo, creo que eran 105 años. No, el salón enorme, repleto hasta las manos de gente, chicos, grandes. Ahí saqué fotos de mi hija mirando parte del show de los gaiteros y qué sé yo, y todos disfrutan, y es la comilona como corresponde. Viste que los abuelos eran muy, decían que tenía que ver por haber pasado hambre en la guerra, muy de eso, come, come, nene, come, para ser sano, come, come, termina lo que hay en el plato, dale. Y bueno, hay mucho de eso, mucho la comida y el festejo, la celebración de estar vivo es muy presente en la colectividad judía, digamos. Entonces la gente que ha sufrido el hambre, la persecución, digamos, las fiestas son fiestas, y la pasan bomba, sin medir nada más. Después hay que volver a trabajar, volvemos a trabajar. Así como hablaba de los irlandeses que con la cuchara hacían sonido, que de hecho uno de los temas de Soundgarden, Spoonman, no sé si te acuerdas de esa banda norteamericana, claro. Bueno, totalmente. Hay un señor tocando la cuchara. Bueno, en la música gallega hay mucho de vieira, que son las famosas conchas marinas, como diría Jacques Cousteau, que era el logotipo de Shell, esas conchas, que la frotan, y claro, como tiene ondulaciones, es como, si fuera el rallador ese que usan en cumbia. Tal cual, tal cual. Pero tradicional. Tal cual, la botellita de Fanta. Claro, exactamente. Bueno, y me quiero despedir con una cosa realmente histórica y que forma parte de un proceso de investigación que hace este señor, que es un genio y que acompaña hace muchos años ya a Carlos Núñez, es decir, estuvo en Argentina. Este creo que es el primer disco que él sacó. El tipo hace una recopilación de un músico gallego que se llamaba Florencio, que hacía música, era no vidente, y iba por los pueblos cantando distintas canciones, tocando su violín, y la característica eran, cuando cantaba, la mayoría de las canciones eran picarescas, es como una especie de Roberto Zapata. Pero ¿qué hacía? Cantaba y tocaba el violín en la misma tonalidad, algo bastante complicado. Iba relatando mientras tocaba canciones picarescas, que hay que prestarle mucha atención porque está en gallego, pero en cuanto le encontrás la onda, mirá lo que es esto, no tiene desperdicio. A ver. Barra. tenía una filla que ella llamaba Leonor. Un día estaba cosiendo en ribado corredor. Un corredor era bello, tenía buracos no piso. Si daba eso se miraba, víase un paraíso. Mairo, fillo dos tanqueiro, que alí veo a Leonor. Marchó como una centella para baixo do corredor. Y yo mirar hacia arriba, con seus ollos contemplaba as pernas de Leonor nunha banqueta sentada. Tapa esas pernas de Leonor, que si non engano vexío. En riba de esa banqueta as orellas de un conexio. Pois en caso de solteira ben seguro podes ter que as orellas de un conexio non as volverás a ver. Non te apures, Leonor, porque as pernas se miren. Si a beso que as tes guapiñas, contigo me casaré. No hai o carallo Saturno quien che botara na cara un bochorro d'agua quente pra que a vista che cansará. Foi un gran día de boda, un gran día de placer. Os dous casados e novos deitaronse a oscurecer. E empeza a tarea, dixo a rapaz asustada, brinca despacio Saturno, que vas a romper a cama. Por la medianoite Saturno estaba cansado. Quiso empezar a brincar, echa non deu terminado. Vaya por Dios, dixo ela, si a non te manexas ben, cando se estás cansado, que farás dentro de un mes. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Bueno, señor Guillermo Pardini, gran festival de música celta, sábado 2 de noviembre, Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Cabildo, un lugar que si no lo conoces, tiene también el... A ver, es una muy buena excusa el hecho de ir al festival para conocer un teatro que... Yo no lo conocí cuando era chico, así que ya a finales de los 60 estaba. Así que es infernal. Sí. La historia. Mira, lo construyeron en los 70, en los 70. Mira. Sí, yo te hablo, claro, 71, 72. Y la locura es que vos decís, este era el auditorio de un colegio. De un colegio. Sí, tiene en total 1.300 localidades, habilitadas 1.200. Sí, sí, sí. Para el que conocía los cines de Belgrano de la época, era la capacidad más o menos del General Paz, que era el cine más grande que el Savoy, más grande que el Belgrano, que estaba en Juramento. Sí, aparte tiene una pendiente que... No, es adelante tuyo, se siente un tipo de 2,50 metros. No importa. No te tapa. Sí, es perfecto. No te tapa. Está bien, es incómodo para el que a lo mejor tiene algún problema de movilidad llegar hasta el fondo. Uh-huh. El otro día medio me reía, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí, hay una que caminar. Se quejaba porque, claro, dice, ¿cómo no ponen rampa acá? Digo, señora, si ponemos una rampa tenemos que largar en Cabildo. Claro. Porque la largo acá y se me desnuca en el escenario. No, pero no hay forma. No hay forma de poner una rampa, claro, eso fue hecho en espiral, no sé. Como que tengas una entrada por otro lugar. por abajo. Porque no hay forma, hay forma, es un laberinto de escalera porque está hecho con otro concepto, pero es espectacular. Desde la última fila, que es la fila número 33, se ve espectacular. 18 metros de boca tiene el escenario. No, o sea, es un teatro es tranquilamente de la calle Corrientes y mucho mejor de alguno de los que hay en la calle Corrientes. No te quepa la menor duda de que fue, como vos bien lo decías, hecho para que tenga sus fiestas escolares un colegio y que se abría para la comunidad, por lo menos en esa época, a principios de los 70, para ver películas de la Disney sábados y domingos. Recordemos que ese colegio tenía chicos pupilos. Exactamente. Entonces, y ocupa toda la manzana. Toda entonces, la manzana. Era lógico que el auditorio del colegio fuera gigante. Gigante. Como gigante. Es el auditorio de Belgrano. Sí, sí, sí. Pero en su concepción arquitectónica, quizás era la mejor sala que había en Belgrano, cuando Belgrano por lo menos tenía 7 cines. Sí, sí, sí, porque aparte chiquito, tiene grande, mediano. Una acústica fantástica, más allá de la visión. De hecho, tocaba la sinfónica, tocó durante muchísimos años. Es una forma... uno no tiene, sé que a veces sin palabras para describirlo, tenés que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Porque uno dice, qué exagerado, que se ve bien. Venía a verlo. Se ve bien, se escucha perfecto. Sí, sí. Hay cosas que ni siquiera hay que amplificar, las amplificás nada más para que todos los instrumentos tengan el mismo nivel. Pero hay cosas que tranquilamente se podrían escuchar sin amplificar. Sí, sí, sí. Es una sala que es una muy buena excusa, que se puede sumar, excusa aleatoria que podemos sumar para aquellos que no la conozcan, para además participar de este Festival de Música Celta. Pueden encontrar más información en festivalcelta.com.ar, que es nuestra página web, y ahí también figura nuestro mail, donde podemos hacer reservas. Muy bien. Gente que vive lejos, muy que bien. Se le complica, y dice, puedo, a ver si llego y no tengo localidad. Bueno, se toman unas reservas, reservas@festivalcelta.com.ar. Muy bien. Lo que sí tenés que comprometerte a llegar temprano, porque si no la reserva a las 8 se cae. Está bien. Porque si no, hay mucha gente que va sobre la hora, quiere su entrada, no, está reservada, después el que reserva no viene, esas cosas que ya conocemos. Bueno, tratamos de satisfacer a todo. En una época de furor, la gente se enojaba porque venía al teatro y no había entradas. Y bueno. Se enojaba con nosotros, ¿cómo no hay entradas? Sí. Ustedes tienen la culpa. O sea, se vendió todo y no queda más remedio. Entonces, ideamos ir vendiendo para la función siguiente, que era el mes siguiente, para que no se fueran con las manos vacías y no se fueran puteándonos. Claro. Y se vendía para la función siguiente como 100, 150 entradas. Una locura. Qué bueno. Una locura. Bueno, hoy te enteraste de muchas cosas, sobre todo si vos jamás te asomaste a esta movida de la música celta. Bueno, fuiste a las raíces, te enteraste de muchos por qué y sirven como muy buen redondeo de la invitación para que digas, bueno, quiero saber algo más y vayas el sábado 2 de noviembre a ver el cierre del año con este gran festival de música celta. En lo personal, muchas gracias por haber venido. ¿Cuánto hacía? ¿30 años que no estábamos en un estudio de radio? Uy, de ver. 20. No, 30 no me tiré. 20. 20 años, Radio Rivadavia. Dice, 20. Es mucho. No esperemos 20 más. No estaba en la música celta. No estaba en la música celta, pero digo, no esperemos 20 más. No. Nos hemos cruzado en otros lugares. Pero sí, pero nunca en un estudio de radio. No esperemos 20 más. Sí. Bueno, un gran abrazo y gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Por favor, viejo. Ahí estamos. Qué lindo que estuvo esto. Well, if you ever plan to go to West, Jack, take my way, it's the highway. That's the best. Cada 7:50 pasa algo. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. Algo pasa en 7:50. 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 7:50. 7:50. Más allá. Te habíamos prometido en el arranque que hoy, que es madrugada de rock nacional en Prohibido Amanecer, teníamos muchos discos recién salidos del horno, mucha producción del rock nacional 2013. Arrancamos con H y con Diego Saboretti y Los Indescriptibles. De Señal de Prueba, de H, Un Barrio. Y Mi Amor al Arte, del CD Andá a Laburar, del bahiense Diego Saboretti. Siempre a ver la calle y la estación, y era verdad todo ese tiempo, la esquina de tu casa y ese tren. Pronto viene a despertar. Un barrio, un lugar, no puedo recordar algunas cosas. No puedo no pensar tiempo de sombra. Si una luz no deja de brillar, quiero regresar a lo de siempre. para tus ojos. Tus ojos no descansan y hacen pie en mares olvidados que llevo acá a un costado. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Pregunta lo que quieras preguntar, igual voy a mentirte, laburar antes que herirte. Recuerdo que comíamos de más, borrachos de alegría, riéndonos de todo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escuchan suspirar. Todas las ciudades que pisé, me quedo con Santiago, que suave y no te trajo. Ni un solo pensamiento, ni una voz, ni el ruido a ciudad vieja que sale desde el bajo. Yo hice bien lo que hice bien y tan mal lo que hice mal, que en realidad estoy más solo que antes. Me alegra que me puedas olvidar, yo voy a hacer mi parte, trabajo en olvidarte. La vida que te espera está mejor, está llena de sueños, serás mi amor al arte. Yo juré mil veces las mismas estupideces, las juré, y estoy más solo que antes. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escuchan suspirar. Las noches que seguimos la comparsa y ardimos de esperanza y perdimos la humildad. A veces hacen sombra los recuerdos y casi siempre es en invierno y sin nada que tomar. Amores que me cuidan en canciones, que miran desde lejos, que me dejan respirar. Son ríos que desbordan de alegría por si llega la tristeza y te escucho suspirar. Rock Nacional recién salido del horno, mucho modelo 2013. Escuchabas primero a H, la canción Un Barrio, el CD Señal de Prueba. Diego Saboretti y Los Indescriptibles, el hombre y la banda de Bahía Blanca, haciendo Mi Amor al Arte de Andar a Laburar. Cada 7:50 pasa algo. Más aire. Más 7:50 aire. Hoy, cuando comenzamos el programa, te hablamos de un diálogo que será el eje del próximo capítulo de Funes el Memorioso. Charlamos con Daniela Katz y con Eduardo Graham, actriz y director de Golpes a mi Puerta, la obra de Juan Carlos Gené, que sube a escena en Andamio 90 todos los viernes a las 20:30, que tiene que ver con una excelente metáfora sobre lo que fue la iglesia de la opción por los pobres en la última dictadura, y que de alguna manera, en función de la segunda etapa en la que fue escrita, porque arranca Llené a construirla allá por principios de la década del 70, 1971 más precisamente, adopta en la segunda parte, cuando ya Llené está en el exilio venezolano, mucho de lo que pasaba en esa iglesia de Centroamérica, de Cardenal, de Romero, que está peleando codo a codo con su pueblo liberarse de añejas dictaduras y comenzar un camino revolucionario que pueda poner patas para arriba toda la pobreza, la marginalidad que venía sufriendo desde hacía tanto tiempo. Pero esa construcción final es una gran metáfora que juega con la invasión a un país democrático por parte de fuerzas del exterior. Uno puede pensar que ese es el rol de Estados Unidos en cualquier país centroamericano, o que es metafóricamente una dictadura en cualquier país de Latinoamérica en los 70. ¿Y cuál será el rol de esas monjitas que no usaban hábito, que por ser parte de una orden muy especial que las obligaba, y esto obligaba muy entre comillas, sino que las empujaba, como la congregación de las misioneras extranjeras de París, a no usar uniforme, para mezclarse con la gente, para ser uno más, y las llevaba de aquí para allá en todo el planeta? Leonie Duquette y Alice Domon fueron dos de ellas. Leonie Duquette trabajando durante mucho tiempo en el Gran Buenos Aires, en el oeste, y fundamentalmente un par de años con Jaime de Nevares en Neuquén, con la comunidad mapuche. Y Alice Domon trabajando con las ligas agrarias en la provincia de Corrientes. Se unen cuando llega la dictadura y lo hacen en la casa de Leonie Duquette, que será un centro de refugio para mucha gente y un lugar de debate, de saber qué hacer en un momento de tanta confusión. Hablamos con ellos y serán el eje del próximo capítulo de Funes el Memorioso. Hablamos entonces con Daniela Katz y con Eduardo Graham, ejes centrales de Golpes a mi Puerta, de Juan Carlos Llené. Yo creo que hay infinidad de historias que en Juan Llené se le mezclaron con estos personajes. Sin duda, para los que por ahí conocemos el caso particular de las monjas francesas, se vincula, porque además son dos hermanas también, entonces es como que en este caso venían de Goya, Corrientes, donde perfectamente puede ser una situación política como la que menciona la obra. Sí, sobre pero, todo trabajaban con las ligas, claro, que eran, claro, que eran un montón de desaparecidos. Claro, pero seguramente también como que Juan termina de escribir la obra en el exilio, en Caracas, donde frecuentaba y muchos desaparecidos, muchos exiliados de Chile, de Uruguay y de Centroamérica. Por eso la obra tiene mucho del tinte centroamericano también. Seguramente Juan conoció más historias que se le cruzaron. Para nosotros es cierto lo que vos decís, que se nos asocia inmediatamente con el caso de las monjas francesas, que además cuando ellas fueron desaparecidas fue con otros 10 laicos de la comunidad, en ese caso, ¿no? Y sí, en la iglesia, sí, el tema de Santa Cruz, o sea, el contacto con la iglesia, no perder de vista que las madres se reunían en iglesias, no perder de vista. Exacto. Ahí se juntaban, ahí fue donde Astiz se infiltró para entregarlas a ellas y a los otros 10 laicos de la comunidad, presentándose como "busco a mi hermano". Todos conocemos la historia, pero nunca está de más recordarla. Le tuvieron muchísima atención, él se mostró muy, muy, muy desvalido, muy preocupado, y estuvo varios meses participando de las reuniones.

el gobierno, militares, la mayoría, no, no solamente, donde le tocaba hablar a él, y estaban fuera del auditorio estos grupos donde las monjas participaban para demandar la denuncia, y estaban escuchando por radio fuera, contaba ella, los discursos, y cuando se fue la primera vez que Silvia Ríquez empezó a hablar de que no podía haber desaparecidos, de modo público y abierto, los militares se levantaban y se iban, y ella lloraba pensando que por fin, o sea, detrás de esas decisiones de un obispo hay un montón de testimonios y de hermanas, de laicos que se acercan. Y en nuestro país, Monseñor Devoto, de Goya, y Angelelli, a quien está dedicada la obra por Juan, como vos decías, que perdieron la vida en los años de la violencia, de la represión. Ahí estabas escuchando entonces a dos de los principales referentes de Golpes a mi Puerta, la obra de Juan Carlos Jenet, que sube a escena todos los viernes 20 y 30 en Andamio 90. Daniela Katz, una de las protagonistas, Eduardo Graham, su director, que además, como te contábamos en el comienzo del programa, es sacerdote. Ambos, en distintas etapas de la vida de Jenet, estudiaron con él, dirección y actuación. También esta es una apuesta que homenajea a Juan Carlos Jenet, y en algún momento el diálogo vira hacia ese lugar, hacia el recuerdo de semejante monumento al teatro contemporáneo argentino. Realmente un diálogo muy jugoso, tan extenso como jugoso, que vamos a estar recordando a lo largo de toda la semana, para después encontrarnos con la edición del Funes del próximo sábado, que mucho tendrá que ver con todas las iglesias que fueron parte de la iglesia entre el 76 y 1983. Canciones con historia en 750. Dear Prudence, autor John Lennon. Álbum The Beatles, White Album. Año 1968. Dedicada a la hermana de Mia Farrow, a quien Lennon conoció en la India. Suena Dear Prudence. En 750. Hoy te contábamos que las historias de un día como hoy tienen mucho tango y un poquito de ese folclore surero que propone la milonga de José Larralde. Pero vamos a arrancar por el barrio de Barracas, por un día como hoy, pero de 1904, cuando nació José Ángel Lomio. ¿Quién es? Ángel Vargas, que murió un 7 de julio de 1959, después de formar en la década del 40, quizás uno de los binomios más antológicos, populares, que dio la historia del tango entre un instrumentista y un cantante. El piano de Ángel D'Agostino, la orquesta de Ángel D'Agostino y la voz de Angelito Vargas. Nació un día como hoy, pero de 1904. Ángel Vargas, Ángel D'Agostino, los ángeles del tango y Rondando tu Esquina. Thank you. esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Un día como hoy, pero de 1940, nació José Leonardo Colangelo, Pepe Colangelo, el Colorado Colangelo. Un tipo que realmente marca, marcó, marcará historia en el tango argentino desde su piano. Es pasado, es presente y es futuro. En el 55 comenzó su carrera con distintas orquestas y recién, 13 años después, llegó al piano de la orquesta de Pichuco para consagrarse definitivamente. Tenía que reemplazar a un irreemplazable. Se hacía cargo del piano de Osvaldo Berlingeri, nada más y nada menos. Y debutó en la orquesta de Troilo y fue hasta su muerte, en 1975, su pianista. Después arrancó una dilatadísima carrera solista con distintas formaciones, la mayoría cercanas al sonido de la orquesta típica. De su último trabajo discográfico, José Colangelo, quien nació un día como hoy, pero del 40, Todo Corazón. Thank you. Más historias de un día como hoy que tienen que ver con el tango. Tenía nada más que 52 años cuando murió. Había nacido el 25 de enero de 1885. Murió un día como hoy, pero del año 37. Dramaturgo, director de teatro, periodista, libretista. Un tanguero de ley que además sumó cualquier cantidad de sus poesías al envase tanguero de la época. José González Castillo, nada más que el padre de Cátulo, nada más y nada menos. Aquel socialista, anarquista, que le quiso poner descanso dominical a su hijo, aquel que anduvo guardado un tiempo en Montevideo y que cuando regresó, principios de la década del 30, finales de la década del 20, se convirtió en un terrible autor teatral. No dejó de estrenar durante toda esa década cualquier cantidad de historias que pintaban como grandes postales costumbristas que pasaban en aquella ciudad de Buenos Aires. Pero antes, en la década del 20, escribió, bueno, lo mejor de toda su cancionero tanguero, Organito de la Tarde, Griseta. Y en 1923 escribió esta joyita que va a cantar la Tana Rinaldi, Silbando. Una calle en barra. Su luz mortecina, un farol en la sombra farfarrea, y en un zaguán está el galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dos, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando una canción. Una calle, un farol, ella y él, y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien lo traicionó una vez la ingrata cosa, un quejido y un grito mortal, y brillando entre la sombra el relumbró como que un facón rasta rufa. Y la última historia que tiene que ver con un día como hoy nos va a llevar hasta el 22 de octubre de 1938. Provincia de Buenos Aires, partido de Coronel Suárez, ciudad de Wanguilén. Un día como hoy nació un hombre que está cumpliendo 74 años, don José Teodoro Larralde, aquel que llegara al escenario de Cosquín de la mano del Turco Cafrune, como sucediera con Mercedes Sosa, que de ahí en adelante edificaría una carrera notable, fundamentalmente coherente, sin dobleces, hablando siempre desde su guitarra del reclamo del peón rural, del albañil, del mecánico, del tractorista, del soldador, del hombre común. José Larralde hoy cumple 74. José Larralde, por lo que di. Tropeando tropas ajenas, pechando camino hoy. Tropeando tropas ajenas, pechando camino voy. Robando de vez en cuando un silbo a mi corazón. Tropeando tropas ajenas, velay, ya ni me importan de voy. Yo también antes tenía montón de sueños de amor. Yo también antes tenía montón de sueños de amor. Sueños de pobre que a veces se pierden como humo al sol. Yo también antes tenía, velay, montón de sueños de amor. En un jueguito de pena se ardió mi buena intención. No queda ni la ceniza de aquel montón de ilusión. Sin tener ni quien me espere ni quien escuche mi voz, se me hacen largas las noches, me envuelve una cerrazón. No sé si seguir marchando, velay, o quedarme donde estoy. Tropeando tropas ajenas, pechando camino voy. Tropeando tropas ajenas, pechando camino voy. Silbando de vez en cuando es lo único que doy. Tal vez les parezca poco, velay, por lo que di soy quien soy. Historias de un día como hoy. En 1904 nació Ángel Vargas, en 1940 José Colangelo, en el 37 se fue José González Castillo y en el 38 nació José Larralde. Tiempo de noticias cuando faltan 10 para las 3 de la mañana. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Horados, 50 minutos. Humedad 76%, temperatura 14 grados, 8 décimas. El Frente para la Victoria bonaerense cierra la campaña en Lomas de Zamora. Será este jueves a las 19 con un acto que encabezarán el gobernador Daniel Scioli y el primer candidato a diputado nacional, Martín Insaurralde. Por su parte, a pocas horas de un nuevo accidente en la estación de Once, el intendente de Lomas de Zamora señaló que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme en inversión después de 50 años. Sin embargo, reconoció que en Argentina todavía se viaja mal, aunque se mostró optimista de poder resolver la situación. En la Argentina no pudimos hacer todo el golpe y es una materia pendiente, esté el accidente o no esté. Lo que sí yo veo es que claramente que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en inversión, el Estado está haciendo un gran esfuerzo en inversión. Después de 50 años se están cambiando y como un programa sustentable que este gobierno viene haciendo desde la asunción de Florencio Randazzo al Ministerio del Interior y Transporte, donde va cumpliendo distintas pautas que tiene que ver con los accesos, con la ampliación de las vías, cuando los trenes hace 50 años que no se cambiaron y la verdad que no formaba parte de una prioridad durante más de 40 años en la Argentina. Nosotros creímos que la primera parte de la Argentina había que reconstruirla a través de otras prioridades. Esta, que por supuesto es para que los argentinos puedan vivir mejor, hay millones de usuarios en la Argentina que viajan mal, no miremos solamente una parte que está mal, en la duda, que haya fondos, que sea... Ahora, que la justicia actúe, no puede haber un proceso de 5, 6, 7 años. Por su parte, los candidatos del kirchnerismo porteño, encabezados por Daniel Filmus y Juan Cabandier, realizarán su acto de cierre el jueves a las 16 en la Universidad del Trabajo. Luego del crimen, Lobería elegirá intendente en las elecciones de 2015. El subsecretario de Gabinete Provincial, Juan Pablo Álvarez Echagüe, sostuvo que los comicios no se podrán realizar este domingo 27 de octubre porque el proceso electoral ya está en marcha. Además, expresó que según la ley electoral 5.109, la elección del nuevo intendente debe realizarse la próxima vez que se renueve el Consejo Deliberante y esto se realizará en 2015. Vecinos de diferentes villas porteñas anunciaron un nuevo acampe en reclamo por empleo en la ciudad. Vecinos que junto a organizaciones sociales acampan desde hace una semana sobre Avenida de Mayo al 500 anunciaron que a partir de este martes realizarán la misma medida de fuerza frente al Ministerio de Espacio Público sobre Diagonal Norte. Hace 20 días los manifestantes ingresaron a la jefatura de gobierno para pedir una reunión y fueron reprimidos por personal de seguridad privado. Pelota. La AFA dio a conocer los días y horarios de la fecha 14 del torneo inicial. La misma comenzará el viernes primero a las 18 con Arsenal y All Boys, seguido por Colón Newell's a las 20:15. En tanto, Boca visitará a San Lorenzo el domingo 3 a las 18:15 y River se medirá con Estudiantes a las 21:15. Además, y por la B Nacional, Sportivo Belgrano Independiente sufrió una modificación en el horario y será el martes 29 a las 21:15. Humedad 76%, temperatura 14 grados 8 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Te dejo el título de página 12 de hoy con la firma de Raúl Colman y de Carlos Rodríguez. El tren andaba bien. El maquinista quedó detenido por estrago doloso e intento de sustracción de prueba después de declarar que no percibió fallas en el tren que chocó en 11, que apenas tiene flashes del accidente y que no recuerda si se llevó o no el disco duro que la policía encontró en su mochila. El tren andaba bien. El maquinista, que quedó detenido por estrago doloso e intento de sustracción de prueba, dijo que no percibió fallas en el tren que chocó en 11. Dato fundamental que arroja la primera declaración del maquinista ante la justicia. En una jornada, yo te diría, plagada de interpretaciones, algunas bastante erróneas, sobre los sueños de Julio Benítez, quien como Pastichotti tiene ese blog que a esta altura del partido se ha convertido en el segundo gran dato de las últimas 24 horas. Pero lo importante, lo más importante, tiene que ver con su declaración ante la justicia. Durante el viaje tuve flashes, no me acuerdo de nada de lo que pasó. La frase sintetiza lo que declaró anoche ante el juez federal Ariel Lijo el motorman Julio Benítez, a cargo de la formación 05 de la línea Sarmiento, que el sábado se estrelló contra la barrera de contención del andén 2. Un dato importante que señaló Benítez en su declaración indagatoria es que el tren funcionaba bien. Esa afirmación, sumada a la expresión "no me acuerdo de nada de lo que pasó", permitiría avanzar en la confirmación de la hipótesis de la falla humana. En principio, Benítez quedó detenido bajo el cargo de estrado doloso por 89 hechos de lesiones. Carátula que podría derivar como alternativa en la de estrago culposo. En cualquiera de los casos, con el agravante del delito de intento de sustracción de prueba, en razón de la presencia en la mochila del imputado del disco rígido que contiene el video que podría terminar de echar luz sobre lo que ocurrió en la mañana del sábado. Tuve flashes, no me acuerdo lo que pasó. La síntesis de lo que dijo Benítez hoy ante el juez Lijo. Seguimos escuchando música que tiene que ver con este rock nacional modelo 2013, con discos recién salidos del horno. Bárbara Gilles, de su CD Carpe Diem, Te vas de mí. Y Silvia Aramayo, de su trabajo discográfico Puentes, Del día a la noche. Sino otra opción, me toca. escuchar. Te vas de mí, Bárbara Gilles, del día a la noche, Silvia Aramayo. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM 750. Que esperan que ella vuelva. Le adelanto parte del programa de mañana, porque nos va a visitar Darío Halfin para hablar de Entre Nosotros, su último trabajo discográfico. De allí, de Entre Nosotros, Por Tu Amor. Darío Halfin, que mañana va a estar en Prohibido Amanecer. Darío Halfin mañana estará con nosotros en Prohibido Amanecer para presentar su último CD, Entre Nosotros. Acá no hay nada prohibido. Excepto amanecer. Prohibido Amanecer. En AM 750. El pirulo de tapa de página 12 dice: el Colegio de Abogados de Rosario había suspendido la matrícula a Juan Daniel Amelong cuando fue condenado por represor. El ex militar, que formó parte del cuerpo de inteligencia que operó en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes y Fábrica Militar Domingo Mateu, fue encontrado culpable de los delitos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Amelong apeló la decisión del Colegio de Abogados y ayer, en fallo dividido, la Corte Suprema de Santa Fe restituyó la matrícula de abogado al torturador que está cumpliendo condena. Abogado, título del pirulo de tapa de página 12 de esta mañana. Más rock nacional recién salido del horno. Seguimos con canciones, con cantautores. Vamos con Chau Coco, la banda de el otro Ruiz Díaz, del primo del Catupecu, y Qué Ves Venir, y el muy buen trabajo de Ignacio Subeldía, que se llama Cruz del Sur y que está inspirado en uno de sus tracks, La Cruz del Sur. Chau Coco, Ignacio Subeldía, rock nacional recién salido del horno. Que ves venir tienen al fin ese mismo aroma que despertar, encontrar nuevas melodías sin saber sobrevivirán o están de más y sin futuro, y eso a tus ojos hace brillar luz de ilusión, encandila penas que presentís no estarán, y eso es un error que sin saber puede evitarte al fin. Esperar para olvidar, te lastima la mitad de la verdad. Daño puede hacer, cuánto daño puede hacer, algo tendremos que hacer para limpiar el aire de este lugar, el reflejo del salar nos guiará, ruta que lleva al mar. Es inútil perseguir la cruz del sur en este hemisferio. Algo tendremos que hacer para limpiar el aire de este lugar. Si yo digo corazón, es ya gritar velocidad. No se puede hablar así. Hiriéndonos sin razón, tratando de distinguir a tientas en la oscuridad. Chau Coco, que debes venir. La Cruz del Sur, Ignacio Subeldía. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Rosa, rosa, dame de tu boca esta furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe me destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa. Karaoke. Karaoke 750. Ay, me estoy muriendo. Lectura recomendada del Página 12 de hoy, con la firma de Washington Uranga. Guerra de guerrillas discursiva. Dice Uranga: uno de los tantos problemas que afectan la vida política argentina es otorgar valor a algo por quien lo dice, sin reparar, en la mayoría de los casos, en lo que efectivamente está diciendo. Esto ocurre de manera particular en tiempos de campaña electoral, donde las pasiones, también las chicanas, las mentiras y las agresiones, suelen desplazar con facilidad a la sensatez, al raciocinio y a los criterios que ayudan al discernimiento. Finaliza Uranga diciendo: todo es parte de la versión moderna de la política, que se esfuerza por instalar sistemas de comunicación mediante las partes por el todo y la verdad o no en función de generar empatías o antipatías con quienes las expresan. Las buenas elecciones, en todos los sentidos, demandan una mirada atenta al proceso y la complejidad, con sentido de mediano y largo plazo. Washington, Uranga, Guerra de Guerrillas Discursiva, lectura recomendada de este martes 22 de octubre de 2013 en Página 12. Más Rock Nacional Modelo 2013, Orquesta Cínica y Bogado y los Venticadores. Thank you. una flor interminable, un amor que no se consume, una estrella que no se apaga, un sol de noche y de día, una cosa que dure para siempre, componer la canción perfecta, tener una charla con Dios. Imposible, sencillamente imposible, imposible, que primavera imposible. Imposible, sencillamente imposible, imposible, que primavera imposible. Un perro violador, un cura Rolling Stone, y vos lamiéndote el orto. Una chica ideal, una mujer real, y ahora mueves las orejas. Un whisky de mil años, una flor interminable, un amor que no se consume, una estrella que no se apaga, un sol de noche y de día, una cosa que dure para siempre, componer la canción perfecta, tener una charla con Dios. Imposible, sencillamente imposible, imposible, que primavera imposible. Imposible, sencillamente imposible, imposible, en primavera imposible. Imposible, si se llama imposible. Imposible, que primavera imposible. Ahí estábamos escuchando a la Orquesta Cínica, Sinestesis, de su CD Virtud, y Bogado y los Venticalores, haciendo desde Parte del Alma Imposible. Calles 750, Fitzroy. Ordenanza del 27 de noviembre de 1893. Nace en Avenida Warnes 1300 hasta Avenida Santa Fe 4900. Numeración. Desde el 1 al 2500, sin nombre anterior. Historia. Roberto Fitzroy, 1805 a 1865, fue almirante, astrónomo y geólogo inglés. Fue director del Servicio Meteorológico del Ministerio de Comercio e inventó un barómetro estableciendo un sistema de señales para los marinos. Exploró las costas patagónicas junto con Carlos Darwin en el barco Beagle. Perturbada su razón, terminó suicidándose. Lleva su nombre el cerro de 3.375 metros en la provincia de Santa Cruz, Argentina. Fitzroy, calles 750. Juntos por el mismo camino. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Hoy tenemos un mini recital con un disco que está cumpliendo 10 años. Hace una década, Papo editaba Buscando un Amor. Arrancamos con Descortés. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. A indagatoria por lavado, dice Página 12 en el día de hoy. Una docena de integrantes del clan Ale fue citada y deberá declarar en una causa por denuncia de lavado de activos y asociación ilícita. En total, suman 23 acusados por lavado de dinero que fueron citados a indagatoria por el juez Povinia. Esto conmovió en el día de ayer a la provincia de Tucumán por todas las derivaciones indirectas que puede llegar a tener esta historia. A indagatoria por lavado, dice Página 12, y comenzamos a observar cómo algunas de estas historias pueden llegar a rozar, sobre todo el tema de trata de personas. Se trata de uno de los hombres acusados de ser quien maneja, junto con parte de la policía local, algunas de las tramas que se quedaron con la vida de Marita Verón. La Chancha Le maneja gran parte de esta historia, y la justicia le cayó encima después que aquel juicio vergonzoso dejara a todo el mundo en libertad y fundamentalmente Marita Verón se quedara sin justicia. Vamos a ver qué pasa. Pueden llegar a caer, según el artículo de Página 12, una larga cadena de favores en esta historia que involucran a la policía local y a algunos políticos. Seguimos con Papo, de aquel 2003, de Buscando un Amor Mejor que Vos. De la ley es un privilegio distinto, también es un nuevo amanecer. Thank you.

Otra lectura recomendada del Página de Hoy. Entrevista al representante de los refugiados del archipiélago de Chagos, quien hoy se va a reunir con Timerman. El gobierno británico niega derechos. Es un caso parecido a Malvinas, pero el Reino Unido actuó exactamente al revés. Negó la autodeterminación a los pobladores, los echó y alquiló las islas a Estados Unidos. Llegaron a la Argentina en búsqueda de una estrategia común. Firma de Aileen Bulentini, quien habló con Oliver Van Cout, y marca a las claras cuál es esa política discriminatoria. Se terminó el tiempo de los kelpers en función, por supuesto, de conservar un punto geopolíticamente estratégico para, no Gran Bretaña, para la OTAN. El resto sigue siendo kelper en cualquier parte del planeta, para cualquier colonia británica. El gobierno británico niega derechos. Entrevista con el representante de los refugiados del archipiélago de Chagos. Los muchachos no solamente se quedaron con las islas, sino que encima se la vendieron a Estados Unidos. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, va de la mano de todo. Rock and roll y fiebre, va de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche en rock and roll. Fucking with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Bandera, mano, sol. Rock and roll y fiebre.